¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Hola a todos. Para las personas que no me conocen, tengo un programa de radio que se llama Con Mi Conexión, con una sola C en medio. Lo pueden encontrar muy fácil, nomás pongan en cualquier buscador Con Mi Conexión. Y les recuerdo que todos los miércoles de 5 a 7, a través de en tu radio online me podrán encontrar, en turadioonline.net me podrán encontrar. El día de hoy me acompaña mi buen amigo Beto Calvo, ¿alguno de ustedes ya lo conocen? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un hombre de pocas palabras, afortunadamente porque yo no me callo, entonces como que todo se nivela. Aparentemente mi buen amigo Julio Arriola, que él y el Hombre Araña son uno, va a llegar tal vez tarde, tal vez no. Desafortunadamente ya está como que, ya es un hombre de, ¿cómo se puede decir? No me gusta decir casado, pero ya es un hombre con responsabilidades. Entonces hoy le están instalando la, ¿cómo se llama esto? La lavadora. Entonces por eso es que va a llegar un poco tarde, tal vez no llegue para nada. Pero bueno, mientras tanto, vamos a tener la presencia especial de Humberto Ramos, que no solo es un muy buen amigo, afortunadamente él está dibujando del cómic que vamos a hablar. Y creo que rara vez, al menos rara vez en México, tenemos la oportunidad de poder hablar con el dibujante o escritor de alguna saga que está ocurriendo en ese momento. Normalmente es antes o después, pero no durante. Entonces ahorita yo creo que todos ya empezaron a leer Spider Island. ¿Sí? Beto también. El único que no soy yo. Y les voy a decir por qué no, les voy a decir por qué. Hay una cosita ahorita que está sucediendo, todos sabemos cómo se llama, o cómo le pusimos todos, que es el relanzamiento de DC. Yo tengo un tatuaje de Batman, creo que ya saben a qué le voy. Entonces desafortunadamente tengo que concentrarme en leer el relanzamiento de DC, y no quería hacerlo, porque nadie lo quiere hacer. Entonces, Beto quiere decir algo, ¿eh? Perdón, ¿estás leyendo la siguiente DC? Estoy en este momento leyéndolo, pero me tardé como 2 semanas en empezar porque me daba miedo. Creo que a todos nos da mucho miedo, ¿no? Nos da miedo todavía, ¿verdad? Sí. Bueno, ya empecé a leer 2 números y me dio más miedo, ahorita les voy a decir por qué. ¿Ya leíste Detective Comics? No he leído Detective Comics. ¿Y traes ese tatuaje? Porque me tengo que esperar a leer Detective Comics porque es el que más miedo me da. Pero bueno, ya leí Batgirl y ya leí Suicide Squad, pero eso sería plática para otro día. De hecho, a finales de octubre ya nos pusimos de acuerdo para hablar acerca del relanzamiento de DC, pero lo que sí hicimos, Beto y yo, fue vernos un día antes. Para todas las personas que dicen que yo no tengo preparación antes de hacer estas pláticas, vean que sí hubo preparación. Y me platicó más o menos lo que está pasando, y tengo que decir algo muy curioso. No me molestó tanto como pensé que me iba a molestar. Creo que todos hemos visto los dibujos, los anuncios de toda la gente en, ¿cómo se llama?, en Manhattan, pegados a las paredes y haciendo poderes del Hombre Araña. Yo dije, ¿no ya está sucediendo Fear Itself? ¿No hay 7 individuos con martillos matando gente y cazando toda destrucción? ¿En serio, además de eso, necesitamos gente escalando las paredes? ¿No podrían darnos, no sé, un evento, esperar que concluya el evento y después darnos otro? Y más que nada porque en algún momento u otro, los X-Men tenían como que su propio mundo y tenían 20.000 y un sagas y podían estar por separado porque no importaba, ¿no? En el caso del Hombre Araña, pues de alguna manera u otra él siempre estaba al margen de todos los demás héroes, al igual que Daredevil, al igual que Doctor Strange. No necesariamente tenían que ser parte de este universo más grande. Pero en el momento que el, entre comillas, brillante Brian Michael Bendis mete al Hombre Araña a los Avengers, lo pone en el centro del universo Marvel. Entonces, si algo le sucede al Hombre Araña, pues obviamente todos los héroes, incluyendo los Avengers, y especialmente los Avengers, tendrían que estar involucrados. De hecho, no sé si alguno de ustedes leyó Big Time, la saga antes de esta. Una de las cosas que más me sacó de onda, y de hecho cuando venga Humberto le preguntaremos, una de las primeras cosas que sucede en este número es que el Hombre Araña se va a enfrentar contra uno de sus enemigos por enésima vez, y le dice, pero esta vez vengo con amigos. Y al lado del Hombre Araña aparece Iron Man, aparece Capitán América, y dices tú, bueno, creo que estaba peleando contra Electro, no sé, corríjame si estoy equivocado, pero me dijeron, no, pues obviamente le va a ganar así, tiene a Iron Man a su lado, ¿no? Obviamente si va a suceder otra cosa, pues se tienen que involucrar los Avengers, y por lo que yo entiendo también se están involucrando los Fantastic Four y todo eso. Y hasta donde yo me quedé fue, la Mole ahorita tiene un martillo y está matando gente, ¿no? Entonces como que yo sentí que era demasiado, entonces por eso traté de evitarlo. Y además creo que eso también lo hemos tocado antes, desde la comitiva, y creo que no estoy diciendo nada nuevo, One More Day, o ¿cómo? Sí, ¿no? Era One More Day, y después ¿cómo fue la que siguió? One Moment in Time, Brand New Day. Creo que ahí muchos dijimos, amamos al Hombre Araña, pero ya. Honestamente, la muerte de Harry Osborn, la que la vimos, bueno, fue te rompe el corazón, ¿no? y que regrese Harry Osborn así de la nada es bastante ridículo, ¿no? Que otra vez esté el romance con Mary Jane, sí, no. Entonces yo me cansé, ¿no? Me cansé del Hombre Araña y después con eso de que es el avatar de las arañas, bueno, ¿qué te puedo decir? Entonces cuando vino Spider-Man dije, no, en serio, ya no. Pero debí de tener fe. Y les voy a decir por qué debí de tener fe. ¿Alguno de ustedes leyó ese maravilloso cómic que está acá, al extremo? Señores, ¿ni uno lo leyó? ¿Carles lo leyó? ¿Uno? No puede ser. Es una de las cosas más divinas que he leído en mi vida. Porque, ¿alguno de ustedes leyó La Liga de la Justicia de Keith Giffen, de la de los 80s? Dos personas. Dios mío, en serio, me siento tan grande a mis 25 años. Entonces resulta que que agarraba superhéroes y le metió comedia. Y lo que me encantó de la GLA, o los Great Lakes Avengers, son los peores héroes que jamás han existido en el universo Marvel. Son un chiste. Y Dan Slott, el escritor de Spider-Island, buscó la manera de que siguieran siendo un chiste, pero al menos fuera un chiste entretenido y un chiste divertido. Y fueron cuatro números que yo rara vez pido que una miniserie dure más, porque yo creo que ya termine la miniserie para poner en la caja y ya esté todo sellado y ya no la vuelva a tocar, ¿no? Porque si quieres que como que concluya para ir con la próxima. Y aquí dije, no, que la estiren, que la alarguen, que sea más grande, porque es divina. Y después de ver GLA, queríamos aquí poner algo de Avengers The Initiative, que también es escrita por Dan Slott, que hace exactamente lo mismo, mete a superhéroes y les agrega comedia. Entonces cuando yo vi que él estaba escribiendo El Hombre Araña, dije, bueno, ¿quién mejor? Porque sabe tener ese lado dentro de la comedia, pero con las aventuras, con el lado heroico, pero también con el lado irreverente, ¿no? Y no se va ni a un lado totalmente, ni al otro lado. Puede maniobrarlo bastante bien. Hay pocos autores que lo pueden hacer, pocos escritores que lo pueden hacer. Y dije, excelente. Y pues Humberto Ramos, además de ser un buen amigo, su estilo sí se presta para ciertos cómics. Yo siento que no se presta para todos, pero para algunos sí. Creo que en el estilo del Hombre Araña, que si recordamos algo como Steve Ditko, es más o menos por ahí. Entonces dije, no, pues vamos a ver. Pero honestamente no tenía muchas ganas. Pero Beto me contó más o menos, y ahorita Beto nos dará como una pequeña sinopsis de Spider-Island para las personas que no sepan, y nos dará su opinión. Cuando me lo dijo, dije yo, pues suena, entre comillas, lógico. Porque para las personas que no saben, todo está basado en algo real. Y Beto nos va a contar, porque veo que nomás me está viendo con cara de, ¿para qué me invitaste si no me vas a dejar hablar? Ya estoy acostumbrado, no hay problema por eso. No sé qué tanta gente sepa. Hace algunos meses en la ciudad de Nueva York y en Nueva Jersey hubo un problema que tuvieron en partes de la ciudad porque había una plaga de chinches. No sé si alguien escuchó algo. Dan Slott decidió tomar este evento de la vida real y utilizarlo dentro de la saga. La razón por la que todos los habitantes de la isla, o la gran mayoría de ellos, están adquiriendo poderes es porque resulta que estos chinches es una especie genéticamente creada por el chacal, uno de los enemigos más viejos del Hombre Araña, que más adelante hablaremos un poquito de su origen y de dónde viene. Esta plaga de chinches fue creada por el chacal precisamente para que la gente desarrollara estos poderes. En un principio parecía que era simplemente con la intención de crear caos en la ciudad. Después vemos que cuando empiezan a manifestarse poderes, selecciona un grupo de gente infectada, sobre todo delincuentes, malvivientes, drogadictos, y les da diferentes versiones del traje del Hombre Araña para que salgan a la ciudad a ensuciar el nombre del Hombre Araña. Que recordamos que el nombre de Hombre Araña siempre ha estado muy sucio gracias al diario El Clarín, ¿no? Que aquí nos demuestra una vez más que tiene mucho tiempo que no lee cómics. El diario El Clarín es el principal promotor de la imagen de Spider-Man. Lo admití al inicio. Cosa que es algo que molesta mucho al actual alcalde de Nueva York, del universo Marvel, que es J. Jonah Jameson, quien está molesto porque el periódico que él fundó ahora se dedica a promover a su mayor némesis. Entonces no sé qué tanto han leído de la historia. Lo que vamos a hacer ahorita es eso, que la gente empieza a despertar con poderes, pero solamente la gente que abusa de ellos los usa en un principio, hasta que Peter decide aprovechar la oportunidad de usar sus poderes sin tener que esconderse, y hace un llamado a que le muestran a la gente que no todos son egoístas, que no todo mundo es egocéntrico y solamente piensa en sí mismo, y que levanten la voz por su ciudad. Y entonces se llena de gente dedicada a esas cosas, enfermeras, doctores, maestros y demás, que empiezan a pelear contra los delincuentes enmascarados. En el último número que salió apenas esta semana, se revela quién está detrás del chacal para todo esto, pero es algo que ya iremos platicando un poquito más adelante. No sé si tengan alguna duda hasta aquí de por dónde va la historia. Bueno, yo una algo que no es tanto una duda, pero es como una opinión. Yo creo que la última vez que vimos al doctor Miles Warren, alias el Chacal, ¿sí se acuerdan cuándo fue? A ver, querido Lyoko. La saga del clon. Y creo que hay pocas historias más odiadas que One More Day, The Moment in Time, One Day, Brand New Day y todo, que es la saga del clon, porque es algo que constantemente quieren mejorar, pero nunca lo han logrado. Ya lo intentaron hacer en el universo Ultimate. Ya hicieron una miniserie, creo que fueron de 6 números, donde Howard Mackie, el creador original de la saga del clon, trata de reescribir la historia diciendo, no, esto pudo haber sido bueno, si lo hubiéramos mantenido en solo 6 números hubiera sido grandioso. Y pasó totalmente desapercibido porque la gente cada vez que escucha la saga del clon no se quiere suicidar, ¿no? Entonces, y lo peor de todo fue que hubiera sido, entre comillas, interesante la saga del clon si hubiera durado poco tiempo, uno, y dos, si efectivamente el doctor Miles Warren, alias el Chacal, hubiera sido la cabeza detrás de todo, pero no. Para arreglar todo lo que destrozaron, tuvieron que traer a Norman Osborn. Hay raras muertes tan magníficas como la muerte de Norman Osborn en las páginas de Hombre Araña, que también está ligado con la muerte de Gwen Stacy. Y al traerlo a la vida, y no solo traerlo a la vida, tiempo después resulta que él es el padre de los hijos ilegítimos de Gwen Stacy, Dios mío. Entonces, como que es un error tras otro. Entonces dije yo, ¿sabes qué? Hay personas que mejor las dejas morir, porque no sé si nos pasa, no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa, ¿no? Y lo han visto a las personas que han venido a las pláticas. Yo digo una cosa o alguien me dice una cosa y mi tren de pensamiento me empieza a llevar y se me ocurren un buen de imágenes. Y cada imagen me lleva a alguna situación mejor o una situación peor, por decir, si hicimos algo de Batman siempre me llevará a cosas lindas en general. Hasta que llegas a Night Quest, Night End y Nightfall y bueno, quieres llorar. Y lo mismo con el Hombre Araña, ¿no? Cada vez que recuerdo ciertos villanos me recuerda qué tan bueno era el Hombre Araña antes, qué tan fácil era escribir una historia del Hombre Araña, o al menos parecía, porque no importaba quién tocaba el Hombre Araña, podías contar una historia muy simple, ¿no? El Hombre Araña estaba feliz al principio porque algo bueno le sucedió el número anterior, o ese mismo número, ya sea con Gwen Stacy, con Mary Jane, o con alguna de las chicas de su vida, o acaba de cobrar un dinero del Daily Bugle. Y después algo sucede que por alguna razón pierde a la chica, pierde la pelea, o pierde el dinero, ¿no? Entonces, de esa manera u otra, lo que termina sucediendo es que era una fórmula del Hombre Araña y funcionaba bastante bien. Desde que, después de la saga del clon, entró, ¿cómo se llama J. Michael Straczynski, que también arruinó un poquito todo lo que era el Hombre Araña, entonces yo me alejé muchísimo. Entonces, el saber que iba a regresar el Chacal, créanme, dije, no quiero tocar eso, pero cuando me contaste la historia, dije yo, en el momento que involucras chinches, no te la puedes tomar en serio. Y se lo dice a alguien que por 6 meses vivió con chinches en su casa. Larga historia. No tenía dinero para mudarme y no me quedaba de otra y no tenía dinero para fumigar entonces. Pero lo bonito de todo es que me mudé a un mejor departamento sin las chinches y le dejé las chinches al casero. Larga historia, ¿no? Desafortunadamente lo único que me pasaba era que me levantaba en las mañanas muy cansado porque me chupaban la sangre toda la noche. Y al otro día me levantaba todo. Y era horrible porque tenía que ir al baño. Estoy abriendo una puerta en mi vida, ¿no? Tenía que ir al baño en las noches, de vez en cuando, porque tomaba mucha agua antes de irme a dormir. Y levantarte a medianoche y verte en el espejo y ver que tienes como 4 o 5 chinches por tu cuerpo y tener que matarlas antes de continuar. No. Pero bueno, es bastante asqueroso lo que les acabo de contar, pero no importa. ¿A dónde voy con todo esto? Innecesario. Gracias, mi microtaker. Sé que fue innecesario, pero a mí me gusta abrir una puerta en mi vida y dejarlos entrar para que todos seamos amigos. Pero entonces, el momento que vi que eran estos chinches, dije yo, puede ser gracioso. Y conforme Beto me empezó a contar acerca de la historia, dije yo, ok. Y también algo que no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa muy constante, me gusta ver nuevos trajes o variaciones en trajes. Ya a veces salen muy bien, como el traje negro del Hombre Araña, como un excelente ejemplo, ¿no? Que al principio a nadie nos gustó y ahorita pues como que es bastante lindo. Y después tienes el Iron Spider, que es asqueroso. Pero bueno, dices tú, bueno, afortunadamente fue por un breve tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, fue más o menos como que el rollo de todo eso. Y me lo empezó a contar Beto y dije, ¿sabes qué? Sí tengo ganas de leerla. Sí tengo curiosidad de ver qué es lo que está sucediendo y cómo estos héroes están apoyando a Spider-Man y todo. Pero desafortunadamente tengo 52 títulos que leer de la otra compañía. Y solo llevo 2, me faltan 50, ¿no? Y dentro de los 50 tengo que leer uno de Voodoo y otro de Grifter. Entonces, necesita toda mi concentración para poder cometer tal salvajada, ¿no? ¿Beto, quieres decir algo? Sí, te puedo decir que Grifter es bastante mejorcito que Detective Comics, entonces, tú sabrás. ¿Para qué lo invito? En serio, ¿no? Y lo peor de todo es que yo es como la tercera vez que me rompe el esquema, pero bueno, no importa. Algo que sí les quería preguntar, en lo que sí soy bueno, al menos, me considero, es me sé más o menos todos los orígenes de todos los personajes de Marvel. Algunos, especialmente los chavos jóvenes, tienen problemas con algunos de los orígenes de los personajes que hemos estado viendo, incluyendo el Chacal, que no mucha gente sabe su motivo, su móvil, la razón por la que existe. ¿Todos estamos bien en ese villano? ¿No? ¿Tú no lo sabes? ¡Qué bueno que estás aquí! ¿No sabes ni quién es? No, no, no se burle, está chavito, déjenlo. No, mira, es que viene estos chavos, no sean mala onda, estamos aquí para aprender. Podemos aprovechar las ventajas de una persona que leyó la aparición original de Chacal, okay, cuando apareció. A mis 25 años eso sería imposible. Okay, la primera vez... Cállate, micrófono. Vamos a hablar un poquito del profesor Miles Warren, que es muy interesante. Tú sabrás, algo que hacía diferente al Hombre Araña de muchos de los héroes que estamos acostumbrados a ver, especialmente de DC, que tenemos a alguien como el Hombre... Clark Kent, Superman, que ya es un hombre que trabaja, es un hombre ya grande, trabaja en una oficina. Tienes a Bruce Wayne, que es básicamente un playboy, un hombre multimillonario, al menos lo que la gente piensa. Y en el caso de la Mujer Maravilla, pues, cada semana cambiaba de trabajo o de razón de ser, o no sabían si era una agente secreto, una secretaria, una amazona. En el caso de si no trabaja es embajadora, o sea que tampoco trabaja. Exacto, exacto. Pero lo curioso fue, esto se puso político en ese momento, pero lo que termino viendo con esto, lo interesante del Hombre Araña es que era un niño que iba a la prepa, no a la universidad, no hacía su maestría, estaba en la prepa. Entonces mucha gente que lo leyó en el que fue 63, resulta que lo leyó y decía, un momento, soy yo. Yo no dije eso porque yo ya estaba enamorado de Batman. ¿Perdón? Y aquí es algo importante, es el primer héroe adolescente que existe que no es un sidekick. Había niños vestidos superhéroes en la pelea con el crimen, pero eran los sidekicks. Teníamos a Speedy, teníamos a Robin, teníamos a Aqualad, pero no había uno que fuera protagonista de su propia serie o no estuviese al lado de un héroe adulto. Entonces, con una excepción. Star Spangled Kid y Stripes. Ah, ¿verdad? ¡Ah! Es importante saber la Golden Age, es importante. Una vez más la brecha generacional. Bueno. Cállate. Cállate. A mis 25 años no sé qué estás hablando. Entonces lo que resulta, una de las cosas lindas también del Hombre Araña fue que conforme fue creciendo los fans, fue creciendo el Hombre Araña. Y de ser un alumno en una preparatoria, se volvió un alumno en la universidad. Ahí fue cuando más o menos empiezan a establecer más relaciones con Flash Thompson, que ya no es de agresión, ya se vuelven más o menos amigos o se toleran. La amistad con Harry Osborn empieza a crecer también en la universidad y su amor por Gwen Stacy también. Pero resulta, como en casi todas las universidades, los profesores también como que se enamoran de sus alumnas, que es la razón por la que yo soy maestro. Pero bueno, esa no es una historia que vamos a entrar en este momento. Y resulta que este individuo llamado Miles Warren, el profesor de biología, estaba locamente enamorado de Gwen Stacy, pero no se lo podía decir. Y odiaba a Peter Parker, porque obviamente Gwen estaba con Peter. Cuando muere Gwen, el odio crece. No solo porque estaba con él, sino porque a sus ojos Peter era una falla como alumno, porque era una persona brillante que no ponía el empeño a sus estudios. Si alguien ha leído cómics de esta época... Lo que comentábamos hace un rato de los problemas que siempre se le atravesaban a Peter en su vida, era tal vez el estudiante más brillante de su clase, pero el hecho de repente salirse del salón de clases para ir a perseguir al doctor Pulpo o al Duende Verde o lo que fuera, lo hacía descuidar la escuela. Entonces, a los ojos de Miles Warren, Peter era una falla, era alguien que estaba desperdiciando su potencial y por lo tanto no era indigno de tener a una chica como Gwen. Exacto, entonces en el momento que se muere Gwen Stacy, ¿a quién le echa la culpa? Sí, en parte, a Norman Osborn, que por eso es muy ridículo que trabajen juntos en la saga del clon, pero al que más le echa la culpa es al Hombre Araña, por ponerla en peligro. La única razón por la que Norman Osborn fue tras Gwen fue por la relación que tenía con Peter Parker, ¿ok? Entonces, cuando ella se muere, no puede vivir sin ella, empieza a mejorar su nivel de biología y empezar a ver la clonación para poder clonar a Gwen y después clonar enemigos para que se enfrentaran a Peter Parker. Y curiosamente, el profesor, la primera vez que lo vimos, estaba como que gordito, con un bigote, y se pone muy en forma, entre su locura, se pone muy en forma, queda flaquito, y aparentemente empieza a tomar clases de circo, porque empieza a hacer movimientos, y con un traje ultra pegado, y empieza a hacer movimientos muy parecidos a los que hacía el Hombre Araña cuando lo dibujaba Steve Ditko, por decir, ¿no? Con los patos por aquí, la mano por acá. Y ahí es como que más o menos evoluciona el personaje. Y era un muy buen villano en los 70s. Básicamente él de alguna manera reemplazó al Green Goblin como este personaje que tenía algo muy personal con el Hombre Araña. Porque casi todos los villanos del Hombre Araña son más, digamos en el caso de Doctor Octopus, es más como reto, demostrarle que él es más inteligente. En el caso de Electro, es solo que es un ladrón, es un simple ladrón y quiere robar, al igual que Shocker. Kraven, obviamente Kraven el cazador, tiene algo muy personal que ver con el Hombre Araña, porque es el único que lo ha vencido una y otra vez hasta que causa su muerte. La grandiosa historia es que no la han leído. Y también en el caso de Miles Warren, pues tenía esta cosa personal. Lo agredía porque mató, o por su culpa murió la mujer de su vida, y por eso es que constantemente sigue siendo una astilla en la vida del Hombre Araña. Y lo curioso es que creímos que él había muerto, pero no, como maneja todo lo de los clones, regresó a la vida para causar la saga del clon, donde volvió a morir, y ahora ya está vivo otra vez. De hecho, el tema de la venganza es muy importante en el papel del Chacal. No sé si alguien lo sepa, el Chacal es la pieza clave en la aparición de uno de los vigilantes más famosos en Marvel. No sé si alguien sepa de quién. Lo pueden decir, en serio, no hay castigo, pero sí hay estrellas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué? Punisher, exactamente. ¿Y dónde vimos esta gran portada? Obviamente en Coyote Ugly, pero eso es otra historia. Entonces, bueno, más o menos es así es como va este personaje. Pero tú me comentas, mi querido Beto, que hay un villano detrás de todo esto. Yo como no sé si voy a poder leer la historia porque tengo 50 otros títulos que leer. ¿Nos puedes decir o no quieren saber ustedes o ya lo saben? No les importa que se los spoilee. A ver, digan sí, no, que levante la mano. ¿No? ¿No? ¿Dices que no? No, pues dilo, es que si no hablas no podemos saber. Dímelo. Es que es la última página del cómic, entonces yo creo que sí es un spoiler si lo revelamos. Ok, entonces mejor no. ¿Estamos de acuerdo? Hasta quedó rojo el compañero, ¿no? No te preocupes. Si alguien quiere verlo, es el cómic de la orilla. Pueden pasar a la última página a ver. Verlo. Si alguien lo quiere comprar, porque nos está viendo feo, Juan. Entonces, si es... Y ya pueden saber quién es para que no se lo revelemos aquí. Entonces, pues básicamente es lo que tenemos que hablar acerca de Spider Island. Y algo interesante que te haya gustado a través de todo esto, que nos puedas platicar. Pues, básicamente creo que lo más disfrutable de Spider Island, yo empecé a releer Spider-Man hace cosa de un año. Básicamente cuando tomó el título Dan Slott ya como escritor regular y solo, y la principal razón de eso fue que cambió el tono de las historias. Se acabó el Spider-Man melodramático al que todo le sale mal, lo volvió a hacer agradable y divertido de leer. No hay forma de que leas un cómic de Spider-Man y no termines con una sonrisa en la boca. Entonces creo que eso es algo que tenía, no sé, 15 o 20 años que no pasaba entre los cómics de Spider-Man, que podías leer un cómic y divertirte. Entonces no sé si alguien más haya empezado a leer esto antes de la saga o si le hayan tocado los cómics de Spider-Man cuando eran divertidos antes de toda la era oscura, pero para mí esa es la mayor aportación de Dan Slott al mito de Spider-Man, regresarlo a ser un personaje divertido. Sí, es una de las cosas que quiero hablar acerca de que lo mencionas, acerca de quién ha leído El Hombre Araña antes y después, como veo aquí también una brecha generacional bastante amplia. ¿Quiénes empezaron a leer El Hombre Araña tiempo atrás, cuando valía la pena leer El Hombre Araña, y quiénes lo retomaron con las películas o lo están empezando a leer ahorita? Pueden levantar la mano, no pasa nada, en serio. ¿Tú, perdón? ¿Qué pasó? ¿Lo leías desde antes? Ok, no me sorprende, por alguna razón. Tienes como que la misma edad de Beto, no más o menos. ¿Cuál? ¿25? Ay, ok, placer. El joven tiene una pregunta, ¿podrías callar? Desde Maximum Carnage, Dios mío, ¿te gustó esa historia? Wow. Él no conoce el Spider-Man divertido. Entonces tú más o menos lo agarraste cuando Spider-Man estaba en declive. Y lo digo en buena onda, o sea, no es en contra de ti. Sí, ahí te une con Venom y ando con Carlos. Dios mío. Sí, efectivamente, por eso no la leí. Porque una de las cosas maravillosas de Venom, creo que todos lo sabemos, que también es algo que quiero decir. Estaba yo, obviamente, gracias, Wikipedia, eres magnífico. Antes de venir, me empecé a leer rápido Wikipedia, porque es que vi algunas cosas que en serio, déjenme decirles. ¿Sí saben quién es Anti-Venom? ¿Sí sabes quién es Anti-Venom? Exacto. ¿En serio? ¿En serio? ¿Anti-Veneno? ¿En serio? Yo me quedé en que estaba muriendo de cáncer, que está magnífico, ¿no? Hubiera sido un excelente final a un villano que funcionó bastante bien, ¿no? Pero después resulta que ¿cómo es que el traje simbiótico reacciona con su cáncer? Y ahora se vuelve la cura para todos los simbiotes. Bueno, tenemos aquí al señor Humberto Ramos. Un aplauso, por favor. Bueno, es que estamos en México, entonces había que recalcarlo. No, pero qué bueno, porque nomás estamos matando tiempo. No sé si lo notaron. Espérate, ah, ok, claro que sí, dejó su coche, pero ya está aquí, entonces ya me pueden dejar de ver feo. No tienes idea qué feo me están viendo. ¿Ven? ¿Ven? Cuando yo prometo algo lo cumplo. Tarde, pero lo cumplo. Ok, entonces, como les estaba diciendo. Y aparentemente ahorita Anti-Venom, que tiene poderes curativos, Dios mío, él está curando a la gente que tiene los poderes arácnidos. Entonces, es como que muy curioso lo que tú mencionas, que es como que un punto interesante, ¿no? Venom empieza como un villano brutal, estamos todos de acuerdo. Y por alguna razón u otra, pegó tanto que lo querían hacer héroe. No sé si leyeron la miniserie llamada Lethal Protector, que era, en serio, era imposible de creer lo que estaba sucediendo. Después viene lo que tú mencionas, que se une con este... ¿Señor, pasa usted? Se une con este... con Spider-Man para pelearse con Carnage, y ahorita ya finalmente pues está... Es como se llama la Madre Teresa de Manhattan, aparentemente. Pero bueno, qué bueno que estás aquí, porque no estamos matando tiempo, porque yo no empecé a darle. Sabes tú más que yo de la historia. Bueno, no importa. ¿Quieres tomar asiento? ¿Estás bien, verdad? Sí, claro. Ahorita, muchas gracias por venir. Calor. Muchas gracias por venir, Humberto. No pasa nada. Perdón por llegar tarde. No. Déjame decirte, este individuo, aquí con lo ves, él, desde las 3 está esperando en ese asiento, porque ese es su asiento, en todas las pláticas él siempre se siente ahí, ¿no? Y está esperando. Y yo llegué, y no habías llegado tú, y me estaba viendo feo. Porque, espérate, yo he asistido a todas tus pláticas, y ahora te vas a salir como que fue puro cuento, como que fue mucha mentira. Pero qué bueno que ya estás aquí. Porque curiosamente Beto y yo teníamos casi todo un plan magnífico de cómo iba a fluir esta plática. No funcionó. Pues como no llegaste a tiempo, pues no, pero no importa, ya que estás aquí, hagamos esto. Vamos a borrar esta última media hora de nuestras mentes. Y vamos a empezar. Porque somos lectores de cómics, somos muy buenos con la fantasía. Vivimos en un mundo ficticio, no me digan que no, excepto este individuo que no sabe soñar. Entonces, vamos a decir, no sé, si todo empezó y... Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés, de Comic Conexión. Les recomiendo que me escuchen todos los miércoles de 5 a 7. Y aquí tenemos con la presencia de Beto y obviamente Humberto Ramos. Un aplauso, por favor, para mis amigos. Una de las cosas como yo quería empezar esto, yo recuerdo una vez asististe a mi programa, ¿okay? Y resulta que nos tenías una sorpresa para todos. Pensé que era el programa de Paco Francisco, sí. Bueno, lo que tienes que recordar, como acabo de mencionar, todos vivimos en un mundo ficticio. Y mi buen amigo Francisco Espinosa es el que más vive en un mundo ficticio y cree que este es su programa, gracias. Y lo tengo grabado para la posteridad. Entonces, como te estaba diciendo, fuiste a mi programa y nos decías que tenías algo planeado, tenías algo en puerta, algo que iba a empezar en Marvel, pero no nos quisiste decir por qué, ¿no? Porque era como que una sorpresa. Ya cuando salimos, finalmente nos revelaste, y yo, como buen periodista, que nunca revela sus fuentes, no dije absolutamente nada hasta que finalmente salió Big Time. Y de hecho yo lo vine a hablar aquí. Y lo que quería saber, y de hecho estaba hablando también con Beto acerca de esto, es, de todos los artistas, ¿qué fue, tú crees, la razón por la que Marvel dijo, ¿por qué no Humberto? Supongo, para empezar, que fui el único que levantó la mano. No lo sé. O sea, ellos estaban haciendo un cambio de calendario con el Hombre Araña. En ese estaba saliendo 4 veces a la, pues, semanalmente, creo, el cuento. Creo que 3 veces a la semana, ¿no? 3 veces, y lo cambiaron a quincenal. Pues estaban en este rollo de cambiar calendario y también cambiar equipos de trabajo. Yo había estado intentando hacer mi cuento de Fairy Quest. No funcionó el trabajo ahí con la empresa francesa con la que estaba trabajando. Renuncio a la empresa francesa esta y regreso a Marvel sin un proyecto. Ya tenía un contrato con ellos, pero no tenía un proyecto. Y me ofrecieron, no me acuerdo qué me ofrecieron, creo que regresar a X-Men o algo más. Y dije, yo siempre he querido dibujar el Hombre Araña, Amazing en particular, que había hecho espectacular en este rollo. Y le digo, quiero ver si se puede, pues yo levanto la mano. Y justamente estaban buscando como renovar los equipos y fue que me invitaron. Bueno, tu trabajo anterior con Spider-Man fue en espectacular, trabajabas con Paul Jenkins, pero fue en una época bastante oscura del personaje, no era un cómic mucho más melodramático, más serio. ¿Qué tan diferente es trabajar con Dan Slott, que hace unas historias mucho más ligeras y entretenidas? eran dos cuentos diferentes con dos situaciones diferentes. O sea, el Amazing Spider-Man es el título bandera del personaje. Entonces, las cosas importantes pasan en Amazing. Nosotros en Espectacular, por mucho ímpetu que le pusimos al proyecto, pues éramos el pariente pobre, pues, dentro del Hombre Araña, ¿no? Tanto así que la razón por la que yo me salí de Espectacular Spider-Man fue que Paul y yo habíamos planeado hacer un arco de 5 números con Carnage. Yo dibujé un número entero con Carnage, pero a Brian Bendis se le ocurrió que quería hacer esta onda de, no me acuerdo si fue lo de Secret, sí, los New Avengers, pero para el evento grande, no me acuerdo cuál fue. Civil War, creo que fue Civil War. Y tenía que preparar todo el camino para llegar a la historia grande. Y no podíamos utilizar a Carnage porque no sé qué idea teníamos. Murió Carnage en New Avengers. Ah, bueno, pues está. Y ese número, así como lo hicimos, se fue al bote de la basura. Y eso me dio mucho coraje. No por el trabajo me lo pagan y al final ya, no pasa nada. Pero el sentirte como impotente ante la empresa y planear un año de trabajo, que te lo acepten, empezar a trabajar en ese sentido y que de pronto le digan no funciona, no sirve o no nos importa, pues estuvo bastante chafa. Y fue cuando me salí de Marvel y me fui a hacer Revelations y luego me fui a hacer el K, y así. Pero esa fue la razón. ¿Cuál era la pregunta? estaba más interesante el tema. Los diferentes estilos. ¿Qué en cuanto al tono de las historias? Ya. Okay. Y Dan, bueno, cuando regreso a Amazing ahora, pues es como vivir en Disneylandia, ¿no? Bueno, ya vivir en Marvel es como en Disneylandia, pero pues está increíble porque ahí sí podemos hacer literalmente lo que se nos hinche la gana, ¿no? Y Dan es un tipo sumamente entusiasta, es un super freak del Hombre Araña. Impresionante la cantidad de datos datos inservibles que él utiliza para hacer las historias. Está padre porque entonces te dan guiños muy muy chidos cuando eres un lector como muy asiduo, ¿no? Y es muy dinámico para las cosas que quiere hacer. De hecho, el siguiente año está increíblemente excitante, así que espérenlo. Digo, si el Spider-Man les gusta lo que viene el año siguiente, está increíble, porque aparte recuerden que vienen dos eventos importantes en el universo del personaje, que es por supuesto el 50 aniversario y la película nueva, ¿no? Que por supuesto no estoy revelando ningún secreto, va a incluir un arco que traiga al Lagarto, ¿no? Una de las cosas que estábamos hablando ayer, ¿no?, para la preparación a esta plática, Beto mencionó que aparentemente tú y Dan Slott están trabajando de una manera como que mucho más abierta, ¿no? Él no te da un guión muy más específico, te deja como que fluir. Y curiosamente, algo que dije, que escuché por internet, y dije, la próxima vez que yo vea a Humberto se lo tengo que poner, porque puede ser que le divierta escucharlo. Hace mucho tiempo trabajaste con Mark Waid en Impulse. Y él más o menos tiene estas palabras que decir acerca de ti. A ver, nomás dame un segundito para que funcione esto y ahorita lo escuchamos. Básicamente, ¿todos entienden inglés? Sí, bueno, básicamente lo que estaba diciendo, que trabajar contigo era magnífico y que un clic muy bueno, y que Humberto Ramos puede dibujar la lista del súper y se va a ver muy bonita, ¿no? Pregúntale a la esposa ahorita a ver qué dice eso. Bueno, hablando de eso, lo que yo te quería preguntar es, ¿siempre ha sido así? Porque yo siento que con Paul Jenkins, en todas las cosas que has hecho con él, había como una cierta amistad, un cierto flujo a la hora de hacer las historias. Ahora veo que también igual con Dan Slott y Mark Waid, ya van dos veces que yo leo algo que él dice de ti, y ahora escucho lo que él dice de ti, y constantemente está diciendo glorias de ti. Entonces, ¿siempre te ha sucedido con todos los escritores con los que has trabajado, o de vez en cuando algunos no han fluido de la misma manera? Tengo la fortuna de haber trabajado con gente que sucede dos cosas. Uno, que les gusta mi trabajo, que parecería como algo lógico, pero no siempre es así. El hecho de trabajar en este medio no te lleva regularmente o frecuentemente a trabajar con quien a ti te gusta trabajar. O sea, ejemplo, ¿no? Yo jamás trabajaría con Alan Moore porque no me gusta. Digo, ¿qué? ¡No! Perdón, lo siento. Yo no estoy diciendo que Alan Moore sea malo, estoy diciendo que a mí no me gusta. Entonces, así como eso, hay gente, y pongo el ejemplo contrario, Warren Ellis no le gusta mi trabajo, y aún así trabajamos juntos, ¿no? Y por supuesto, resultó ser el trabajo más frustrante de mi carrera, ¿no? DBA. Entonces, bueno, en general he tenido la fortuna de trabajar primero con gente como muy decente, como muy muy muy alivianados, que te permite después generar una relación cordial de trabajo y en el mejor de los casos una relación de amistad, que afortunadamente me ha pasado con la mayoría de ellos. Con Mark soy muy buen amigo, con Paul, con Dan no, porque es un no es que no me lleve bien, al contrario, es un tipo como muy jovial, como muy alivianado, muy buen rollo, y yo hacía una grosería, perdón. Gracias que no, porque ya tenemos niños. Okay, les prometo que voy a cuidar. Pero no hemos podido generar otro tipo de relación, porque créanme que, bueno, para los que no sepan, seguro que todos lo saben, pero bueno, él está haciendo el Amazing Spider-Man todo. Entonces, si consideran que es un cuento que sale quincenalmente, él tiene que estar trabajando al mismo tiempo que lo que hace conmigo, tiene que estar trabajando en el argumento que tiene que hace para Martín y para Estefano, lo cual no le permite tener ningún tipo de vida social, ni siquiera con la gente con la que trabaja, ¿no? Entonces, cuando yo hablo con él, que hablo con él una vez cada 4 meses más o menos, que es para plantearme dos cosas. Uno, la nueva historia que voy a hacer, que me va a llevar 3, 4, 5 meses, dependiendo los números que requiera la historia, y también para contarme cómo va a estar el siguiente año, ¿no? Porque de lo que haga en ese momento, trayendo el todo lo que va a salir el siguiente año, y yo necesito saber qué es lo que va a pasar. Entonces, son pláticas como de 2 o 3 horas, pero que pasan cada 4 veces. Pero el tipo es, la verdad, hasta el día de hoy te puedo decir que es una gran persona, y yo estoy bien agradecido de que con muchos de los escritores con los que he trabajado tengo ese tipo de relación. No. Ahora que mencionaba yo y de que trabajan de una manera más suelta, y yo leí de una entrevista con Stephen Walker, por lo que le entender, pareciera que están trabajando Marvel Way. ¿Es así? Me voy a parar porque ya me sentí mal aquí. Es mítico el rollo este del Marvel Way de hacer el script y todo eso. Yo llevo 20 años en ese rollo. Es la primera vez en 20 años que trabajo en el estilo Marvel. En realidad, nunca antes había trabajado con un escritor que trabajara así, ese que pueden comprar aquí, ¿no? Que es bastante, es como la Biblia para los que queremos dibujar historietas, How to Draw Comics the Marvel Way. Ahí cuando te explican cómo se trabaja en el estilo Marvel, nunca me había tocado. Yo pensé que ni siquiera existía, y es la primera vez que lo hago con Dan. No sé. Beto, ¿quiere explicarles qué significa el Marvel Way? ¿Se le nota en el rostro? No, es que por ahí un par pusieron caras como de what. ¿Sí saben en qué consiste el Marvel Way de hacer un cómic? ¿Sí? ¿Todos? No, solo 3 personas dijeron que sí. Okay. Ah, platícalo. Bueno, la idea del Marvel Way, tomando en cuenta lo que nos mencionó Humberto de la carga de trabajo que tiene Dan Slott, lo que hacía Stan Lee en los 60s, no sé si mucha gente lo sepa, básicamente él escribía todo el universo Marvel. Entonces, tratar de hacer guiones completos para todo lo que era la línea de Marvel en los 60s sería imposible. Entonces, lo que él hacía, en lugar de escribir guiones para cada uno de los cómics, hacía una sinopsis del número y le pasaba esta sinopsis a los dibujantes, Entonces el dibujante tomaba la sinopsis y él decidía cómo iba a acomodarlo en páginas para hacer sus viñetas, el diseño de páginas y todo el trabajo narrativo del cómic. La idea que yo tengo por la que casi nadie lo ocupa es porque para esto hace falta que el dibujante sea capaz de mantener un ritmo narrativo congruente, coherente y construir la historia de manera que fluya. Entonces, la enorme ventaja que tenía Stan Lee cuando hacía esto es que su staff de dibujantes eran John Buscema, Sal Buscema, John Romita, Bill Everett, Steve Ditko. Entonces, básicamente les podías dar una reseña de dos páginas y ellos iban a hacer maravillas con el guión. Entonces, a mí me llamó la atención porque creo que habla del nivel de confianza que se tienen tanto en Marvel como Dan para hacer estas historias que utilicen un método de trabajo tan complicado para el artista y en un título tan importante dentro de la industria. Nomás lo único que quiero decir es, yo conozco el Marvel Way porque cuando yo estaba haciendo mi cómic, el Joyverse, Steve trabajaba con mi buen amigo, el Cacha, donde yo nomás le di el guión y hizo todo, y después me abandonó, brutal, y tristemente, perdón, no, tenía que sacar eso. ¿Pero ellos decir? No, está bien. Me rompió el corazón. Pero bueno, no hablemos de mi Cacha, vamos a hablar de otra cosa muy importante. Primero hiciste Big Time, ahora estás en Spider-Allen, y al mismo tiempo que está sucediendo esto, está Pure Cell. ¿No sientes tú, no sé si toda la gente opine esto, yo sé que sí lo opino, de vez en cuando son demasiados eventos que se están uno encima de otro, y olvídate de que nos cueste muy caro comprarlos, como que cómo puede una editorial promover tantos eventos del mismo nivel? Porque obviamente mucha gente dice, bueno, si solo puedo leer uno, o si solo tengo la economía para leer uno, si solo me interesa uno, prefiero leer el que Pure Cell, que tiene muchísimos personajes, en vez de Spider-Allen, que es obviamente más guiado al Hombre Araña. No sé, ¿tú qué sientes o cómo está todo el rollo ahí en Marvel en este momento con tanto evento uno encima del otro? Yo creo que son decisiones de la empresa y me parecen correctas, porque al final no toda la gente apetece leer una historia de Thor, por grande que esta sea, ¿no? Y sí creo que es importante para la empresa tratar de atraer tantos lectores como sea posible con la ayuda de DC, ¿no? Porque DC nos ha ayudado bastante con las porquerías que está haciendo. Lo tenía que decir. Por eso traje el anillo negro. Bendito sea, de buena onda. Es importante para la empresa en términos de comercialización, pues generar contenidos, claro. Y mientras más diversos sean, en teoría más lectores habrá, ¿no? Claro. No me preocupa mucho, al final creo que si la historia es buena, la gente se va a acercar. Creo que Fidel está bastante bien. En particular me gusta más el dibujo que la historia, ¿no? Y creo que en lo que estamos haciendo en Spider Island es divertido. No creo que sea ni creo que se esté planteado en esa manera. El hito del universo de El Hombre Araña y de Marvel, pero es un evento que está generando mucho movimiento entre personajes y va a generar obviamente situaciones que van a cambiar definitivamente la vida de Peter Parker como la conocemos ahorita. Pero para mí está bien. A mí me gustaba venir a la tienda de cómics y tener esta como angustia de no saber qué comprar porque todo lo que veía era bueno, o todo lo que veía no sé si era bueno, pero me gustaba. Claro. Entonces si ahora tenemos Spider Island, con suerte el Spider Island y todo lo de DC, dices qué padre momento. Que puedo ir a la tienda el miércoles o jueves o lo que sea, o el fin de semana y tener que escoger qué es lo que voy a llevar porque hay tantas cosas que se me antojan, ¿no? Casi como en los 90, ¿no? Sí. Donde habían 20,000 editoriales y 20,000 rollos y había tantos artistas nuevos. Yo creo que mejor que los 90, porque los 90 nada más eran las portadas. Acá hay historias padres que puedes leer y en ese tiempo no, nada más había diferentes variantes sobre una historia que se veía súper chapa. Eso sin duda. Y tristemente los nuevos títulos de DC, al menos a un nivel visual, regresaron a los 90. ¿Quieres decir algo? No, ahora que mencionabas de relanzamientos y demás, Marvel acaba de hacer un propio relanzamiento en la línea secundaria. Yo recuerdo que en Twitter tú celebraste el día que mataron al Ultimate Peter Parker. ¿Lo hice? Sí, no recuerdo las palabras exactas, pero fue algo así como que sí, al fin solamente queda el verdadero. Ah, okay. Todavía está el verdadero, porque Entonces, básicamente mi pregunta es, ¿qué piensas de usar a Miles Morales como el reemplazo de Peter Parker en Ultimate? Pues no lo he leído, no tengo idea de qué va la historia. O sea, solamente sé lo que se dice. Extrañamente, o sea, contrario a lo que la gente pueda creer, yo no tengo información privilegiada sobre la empresa para nada, ¿no? O sea, las cosas que yo me entero por Twitter, o me entero por los blogs, o por gente que sí se dedica a leer cómics, claro, como claro. Yo, ¿no? Y me cuenta, oye, pasó eso, tata. ¿En serio? Sí, así es. Todo este rollo de los 52 y no tengo idea que he preguntado y nadie me sabe decir. Para, escucha con mi conexión, yo estoy leyendo los 52 títulos. Lo voy a hacer. Está el podcast y todo. Ah, claro. Y bueno, me parece que de entrada cualquier cosa que vuelva lo mismo, ¿no? Yo trato de verlo antes que nada como un producto que se vende. Puede ser bueno o malo. No lo sé porque no lo he leído, ¿no? Pero de entrada me parece un movimiento interesante, inteligente, donde yo es el día que se murió el Peter Parker del Ultimate Universe, ¿no? En el Twitter así de se murió el hombre araña y la gente me empezó a llamar, bueno, amigos y familiares, y me decían, oye, ¿qué onda que se murió el hombre araña? Dije, sí, pero se murió, ta. Ya les tenía que explicar, nunca me entendía, ¿no? Porque no entiendo, obviamente la gente que no está metida en este rollo, no sabe diferenciar entre el Ultimate y el verdadero 616, ¿no? Y yo no sabía lo que era 616 hasta hace como una semana que te escuché el rollo. Lo voy a googlear y lo googleé. Siempre se aprende algo nuevo en Comic Con. Sí, bueno, entonces ese tipo de cosas son interesantes, por lo menos. Y ahora, bueno, me parece que tiene un valor agregado el cuento este de Ultimate, que es la niña Sara Pechini, que es impresionante dibujante, y ya solo por eso para mí vale la pena comprarlo. Yo no sé cómo está la historia, quiero pensar que está padre. Honestamente, el único cuento del Hombre Araña que yo leía y que leo de hecho es el Ultimate, a menos que lo dibuje Bagley, porque vi Bagley de plano, ¿no? Pero cuando estaba haciendo Stuart Immonen, leí el cuento aparte de ver el dibujo, y la verdad es que es una historia muy entretenida. Entonces quiero pensar que va a seguir en ese tenor. No sé cómo. ¿Ya salió? Ya. ¿Me acuerdo, no? Pues mira, yo lo único que les tengo que decir acerca de Miles Morales, al que no llamaré el Hombre Araña, ni el Ultimate Hombre Araña, es entren a YouTube y ven un video que se llama White Luke Cage, o el Luke Cage Blanco. Es exactamente lo que yo siento acerca de cambiarle los colores a los héroes cuando dices tú, pero bueno. Pero ya vamos a hablar de lo que en serio nos compete, que es Spider-Alien, porque si no me regaña aquí Juan, que está por ahí viéndome feo. ¿Okay? A ver, cuando estás haciendo Spider-Alien, tú siempre me has mencionado, no es secreto, entonces no estoy revelando nada, lo has mencionado en mi programa, lo has mencionado aquí, lo que vas a decir. No eres mucho de leer muchos cómics. A mí lo que particularmente me encanta, yo soy mucho como Dan Slott en ese aspecto, y como muchos otros escritores de cómics, como Peter David, por decirlo, o Jeff Jones, que están obsesionados con las cosas minuciosas que ocurren en los cómics de hoy, ayer y siempre, ¿no? Entonces cada vez que yo veo alguna cosita en algún número de Green Lantern, o alguna cosita en algún número de Avengers o lo que sea, bueno, yo me empiezo a brincar de alegría, ¿no? Como si fuera niña quinceañera, ¿no? En tu caso, no. Y curiosamente, cuando yo estaba checando Wikipedia acerca de estos diferentes personajes y todo eso, ¿cómo te afecta cuando tienes que dibujarlos y no tienes como que este vínculo cercano a ellos? ¿Es nomás? Ah, bueno, okay, así se ve. ¿Y listo? Híjole. Sí. Me gustaría decir otra cosa que alimentara más el espíritu comiquero, pero pues, sí, digo, es mi trabajo. Alguna vez me preguntaban en una plática cuál creía yo que era la mayor virtud y el mayor defecto que tenía en el trabajo, ¿no? Y justamente contestaba eso. Mi mayor virtud es que yo veo mi trabajo como un trabajo. O sea, los cómics para mí son mi trabajo. Y eso me da me permite tener un ritmo y una rutina y una constancia y una obligación hacia y respeto hacia el trabajo, ¿no? Porque conozco muchos dibujantes, conocí muchos dibujantes en este tiempo que eran muy talentosos algunos, o talentosos por lo menos, pero que al momento de sentarse a dibujar y que alguien le decía te voy a pagar dinero por esto, ¿no? No podían hacer ese cambio de ya no estoy haciendo esto por hobby, me están pagando y de lo que yo entregue va a depender el bienestar de alguien más, ¿no? Y por supuesto el peor defecto es justamente eso, ¿no? Uh-huh. Si yo dibujo cuentos es porque yo crecí leyendo cuentos. O sea, cuando yo era niño, mi mamá acostumbraba llevarme al puesto de revistas, que no había tiendas como ahora, y me compraba todo lo que había, ¿no? Ella no sabía qué era lo que me compraba todo lo que había para que yo no estuviera fregando. Y hay bueno, un niño por ahí. Sí, bueno, es una buena terapia. Mejor que los videojuegos. Y yo crecí con ese gusto de por ver y por buscar y coleccionar posteriormente, ¿no? Y obviamente ahora, cuando tengo un tiempo libre, que no es mucho, pues es lo que habíamos platicado, o sea, sábados y domingos, o medios sábados o medios domingos a veces ahora, por la cantidad de trabajo que hay, el tiempo que tengo libre, prefiero hacer e invertirlo en otras cosas, con mi familia, con mis amigos, ¿no? Y no necesariamente tenga que ser el ir a la tienda a comprar los cuentos. Esa es la cosa. Sí, yo siento que todos en este mundo, cuando vamos a abordar un cierto hobby, tienen que decidir si van a tener una vida o no. Yo creo que en el momento que te tatúas un tatuaje de Batman, ya queda claro que no vas a tener vida. Entonces yo afortunadamente sí me puedo echar 52. Bueno, no, eso es más lo que piensa Shaquille O'Neal, ¿eh? Bueno, es que también Shaquille O'Neal no tiene mucho carrera porque hizo Steel, como todos recordamos. Entonces, O Bon Jovi, ¿no? Bon Jovi tiene un... Bueno, sí, pero hay excepciones a la regla, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? No. Pero tiene a Superman, entonces no es lo mismo. No, pero sí es importante que dejar claro que hacer estos y dedicarse o ser fan o ser o pertenecer a este universo como sea, ¿no? En cualquiera de los aspectos no quiere decir que no podamos tener una vida aparte. De hecho me parece imperativo, sobre todo si queremos hacer los que queremos hacer historietas, los que queremos contar historias, es imperativo tener una vida. No podemos contar historias si no tenemos una propia que contar. Sí. Esto muy lindo, un aplauso por favor. Y si nada más recuerden, si no tienen una vida, esto es lo que terminan siendo. Tengan miedo. ¿Algo que quieras decir, Tom? ¿No? Está bien. Bueno, algo que yo creo que es importante, ya teniendo toda esta gente aquí, ¿no? Que es la primera vez que tenemos ese nivel de gente, ¿no? Es que si alguien tiene alguna pregunta que hacerte... No, mi primo. Bueno, es una familia grande. Y también algo muy importante que tengo que decir antes de que empecemos esta sección de preguntas y respuestas. Una de las cosas que más me encantó de ti, alguna vez que fuiste al programa... estábamos recibiendo constantemente las preguntas a través de nuestro Messenger, que es comic-conexion@hotmail.com. Con una X en medio, ¿no? Con una X, obviamente, no pongan doble C, por Dios santo, espero que todos hayan ido a la escuela. Y lo curioso es que tú siempre querías que viniera el hate mail, o que viniera que te encanta el odio. Entonces, no hay que ser protocolarios con el joven. Pueden decirle la verdad, de hecho, hay una niña. Ahí está. Por si esa niña que está ahí, si la saludan bien, a ver, véanla a todos para que quede bien, bien en rojo, porque es bien penosa. Ella trabajaba en mi programa, y el día que invitamos a Humberto... ¿Cuál es el programa que trabajó? Sin duda. Va Humberto, después de todo un proceso muy largo para poder invitarlo, ¿no? Y de que llegara a ti y todo eso. Y resulta que ella agarra y dice que tiene muy... Mira, lo está haciendo la seña, dice que tiene muy mala anatomía a Humberto y que no sabe dibujar, porque a ella le gustan las manguitas, entonces entendámosla, ¿no? Pero entonces, si tienen algo que decir que no necesariamente sea positivo, no tengan miedo, el joven ya está grandecito, claro. Y puede tomar crítica, y crítica constructiva aún mejor, ¿verdad? Seguro. Por decir, si yo digo que su arte particular me gusta, pero solo para ciertas cosas, por decir, Runaways me encantó, pero yo soy más parcial a Mark Bagley, a George Pérez, a Alan Davis, a este tipo de dibujo clásico de superhéroe, más que al estilo cartoony, que es el que tú más o menos manejas. Entonces, por favor, tenemos vía Carmix, que también levantó la mano inmediatamente. ¿Cuál es tu pregunta? La pregunta sería, si yo me alejé mucho de Spider-Man desde One More Day. ¿Por mi culpa? No. No, no voy a durar ahí para siempre. La verdad, no se va a retomar por lo de Nick Time, que me llamó la atención, porque ya no lo vi tan loser, que se me hizo más padre. Pero la pregunta es, Big Time y Spider-Man, ¿podrían haber funcionado de alguna manera sin haber hecho este reboot de Spider-Man desde One More Day? A ver, es importante, como estamos grabando esto para el podcast, la pregunta de Carvix fue si hubiera funcionado Big Time y Spider Island sin Brand New Day, One More Day y todo digamos el reboot o relanzamiento del Hombre Araña. Pues sí, ¿no? O sea, sí, porque evidentemente los eventos de One More Day dan la pauta para New Day, ¿cómo se llama? Brand New Day, exacto. Y bueno, eso genera las secuencias de hechos que llevan a Big Time y Spider Island. Si no hubiera sucedido el One More Day, seguramente hubiera habido otros eventos que nos llevaran, si no a Spider Island, a otro tipo de evento, o sí probablemente a llegar a Spider Island, pero de diferente manera, ¿no? ¿Algo más? A ver. Bueno, yo creo que le queda muy bien al dibujo, a la historia, porque es así, muy fresca, muy gruesa. O sea, yo leí el primero, Spider Island, el color, ¿no? No es dibujo, nada, pero el pueblo que tiene es muy fresco. Para llenar huecos. Puedes leer así como... Te encanta, o sea... Ajá. Cada dos semanas tienes un amador y lo lees y lo tienes sacado, ¿verdad? Lo que pasa es que yo quiero preguntar, en Marvel, ¿cuál es lo que a ti más te ha gustado dibujar? A ver, la pregunta del joven, ¿tu nombre? Del joven Andrés fue, ¿qué es lo que más te ha gustado dibujar en Marvel? El Hombre Araña. Yo crecí leyendo el Hombre Araña. O sea, mi meta en el aspecto profesional siempre fue dibujar el Hombre Araña. Y no solamente dibujar el Hombre Araña, sino lo voy a poner en los términos de mi juventud, ¿no? Así de, yo quería dibujar el asombroso Hombre Araña, ¿no? Que es este cuento que ahora dibujo. Con ese crecí, con ese entonces todas estas como ilusiones de chavito de que algún día quiero dibujar cuentos y todo en Estados Unidos, bla, bla, bla, fueron a partir de este personaje, de este cuento en particular. Entonces ahora que lo hago, estoy en el cielo de los dibujantes, así te lo puedo decir. ¿Alguna pregunta más? A ver. ¿Alguna vez has trabajado en Impulse, compañero? Fue lo que voy a decir, pero bueno. La pregunta fue, ¿alguna vez has trabajado en DC? Yo empecé mi carrera trabajando en DC Comics. Yo, de hecho, llevo más tiempo, estoy tratando de hacer cuentas, pero he trabajado más tiempo para DC que para Marvel. Ojalá que eso pueda cambiar pronto, pero no, digo, no, porque yo quiero mucho a la gente que trabaja en DC. Es gente talentosísima y de verdad entrañable, pero bueno, como todo en la vida, uno tiene gustos, y yo crecí leyendo los personajes de Marvel, porque cuando leía Legión y esas cosas raras, nunca le encontré algo que me identificara con esos personajes. En cambio, leer el Hombre Araña, ¿no? El chavito que da y lo pela, bla, bla, bla. No era mi caso, pero pero de alguna manera me sentía más cercano, pues, ¿no? Claro. Y los personajes en general de Marvel me gustan más. Entonces, estoy muy contento trabajando ahí. Fui muy feliz trabajando en DC, la verdad. Y me salí de DC básicamente porque ellos me dieron una patada en el trasero. Yo sí quería llegar al Hombre Araña, como se los acabo de comentar, pero también, y como lo comenté antes que eso, yo veo mi trabajo como un trabajo, y al verlo así, le tengo respeto a la gente con la que trabajo. Entonces, yo tenía un contrato con DC, mi contrato estaba por terminar, y yo les pedí que renovarlo, ¿no? Porque Marvel me estaba, ya sabes, tocando la puerta y haciendo ahí el cortejo para irme. Pero yo les decía a la gente de DC que, bueno, a ellos yo les debía la atención primero que a nadie, y ellos no contestaron, y pues se van a Marvel, así literal. No quiero decir, con todo este odio a DC que está saliendo de la boca de este joven, tenemos acá miembros de los Linternas Verdes, por favor, párense, por favor. No, ya los vi, no se ve. Tenemos a los Green Lantern Corps aquí. Párense. ¡Quítate esa camisa en este momento! Y después de ver la película, qué bueno. Ok, ya. Más te vale que lo digan. Ay, Dios mío. No escuchen este hombre. A ver, tenemos una pregunta. Yo creo que esto tiene también que ver con lo que mencionamos de la brecha generacional. Él ya estaba muy grande para apreciar a Spider-Man. Bueno, ¿cuál era la siguiente pregunta? Bueno, no tanto así, igual yo tengo casi su edad. ¿25? Ah, claro. Ah, ok. Bueno, no importa, pero eso... No, respecto a Humberto, ¿cuál ha sido tu artista que has admirado? Que dices, ah, ok, tú llegaste aquí por el otro hombre araña, y yo quería decir, pero ¿qué artista fue el que te motivó? Vale, entonces la pregunta para Humberto es, ¿el artista que te motivó y te influenció? Mira, artistas, yo respeto a todos, y me gustan varios, pero... El que me hizo decidir que me tenía que dedicar a esto fue Arthur Adams. Yo estaba leyendo, estaba en el Sandbox de Satélite y salió un cuento que se llamaba, de hecho ni siquiera era del Hombre Araña, era de los Cuatro Fantásticos, que era una miniserie, creo que fueron tres o cuatro números. ¿Dos? Ah, bueno, fíjate. No, fueron un poquito más, fueron tres números. Los dos son tres, ¿no? Y este, que se llamó Monsters Unleashed. Donde, bueno, hay una serie de eventos y se supone que los Cuatro Fantásticos se mueren. Y Sue Richards llama a otros cuatro superhéroes para formar los nuevos Cuatro Fantásticos, ¿no? Wolverine, Hulk, Ghost Rider y el Hombre Araña. Y cuando vi el Hombre Araña de Arthur Adams, dije, bueno, a eso me quiero dedicar. Ese fue como el momento de la decisión. Qué curioso, porque si sí, el arte de Arthur Adams es divino, pero esa historia, a pesar de ser escrita por Walt Simonson, no me gustó, y fue por el elenco de los Cuatro Fantásticos que lo hicieron. Hulk me parece bien, Hombre Araña me parece excelente, Ghost Rider, ¿en serio? Y Wolverine, Dios mío, ya desde ese entonces ya era miembro de todos los equipos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿te puedo hacer una cosa? Acaba, los que me siguen en Twitter, espero que, si los que no, es Humberto-Ramos, hace dos semanas creo fue el Summit, el Editors Summit de Marvel, donde, bueno, es un evento al que siempre he querido ir, pero no me invitan porque no soy escritor, que se juntan todos los escritores de todos los cuentos de Marvel, y plantean cómo va a funcionar el universo de Marvel, pues, en el siguiente año, ¿no? O los siguientes dos años. Y Walker, mi jefe, preguntó ahí que Dan Stott, uno de los dos, preguntó qué propuesta les gustaría a los fans, ellos están pensando en fans, ¿no? Que llevaran a la mesa de discusión para plantearlo para el año que entra. Y lo que yo les pedí, pues, fue justamente eso, que quería hacer una historia de los nuevos Cuatro Fantásticos. Con Wolverine, Ghost Rider, Hulk. Pues bueno, que me hagan caso. Pues mire, yo creo que sí, porque quitando Ghost Rider, todos los demás han mantenido un cierto nivel. No, de hecho, viene la película, va a ser un buen momento. ¿Viste la primera película? Hulk, ahorita. Oh, Dios mío. Lo he intentado ver tres veces. Sí, hijo. Yo las dos nuevas de Punisher las logré ver a la primera, y todo el tiempo me estaba diciendo, Dolph Lundgren lo hizo mucho mejor, sí, en los 90s, 80s, ¿no? 80s, sí, a finales de los 80s. Y pues curiosamente lo que tú mencionas no está muy lejano, porque Hulk con Planet Hulk volvió a llegar a la cúspide. Wolverine nunca ha caído después de llegar a la cúspide. Y el Hombre Araña, pues ahorita pues le están dando como que mucho apoyo. A ver, ¿algo más? ¿Alguien más? Ah, a ver. Respecto al tatuaje de Cardi Cooper, ¿fue esta idea del diseño o tuviste una idea distinta? No. A ver, la pregunta es, ¿fue el tatuaje del personaje de Carly Cooper? Claro. ¿De quién fue la idea? Híjole, ahí les da la ignorancia sobre mi trabajo. Hay una historia, que yo no dibujé, donde Carly se va de farra con sus amigas, creo, y en la borrachera se tatúa el logo del Hombre Araña, que es la carita del Hombre Araña. Yo me enteré mucho después, porque me dijeron, si llegas a dibujar a Carly sin camisa o que le esté volando, en alguna situación donde se le vea el torso, tienes que dibujarle el tatuaje porque ya es parte de la continuidad. pero obviamente fue algo que ya estaba hecho, que me tocó trabajar, pero yo no decidí nada en ese sentido. Así que qué lástima, porque sí está chido, está sexy. Pero es que es curioso, ese tipo de cosas son las que yo encuentro más interesantes, porque tenemos la oportunidad de, como yo, así como yo antes que tú llegaras, yo les abrí una puerta a mi vida, a estos jóvenes, y los invité adentro, para que nunca quisieran volver a entrar, y les comenté cuando yo tenía chinches en mi casa, etcétera, etcétera, porque todo venía en causa a Spider Island, ¿no? Y curiosamente también es interesante, ¿no?, del saber todas las cosas que hay detrás en personajes que llevan una vida tan larga como Batman, Superman, Hombre Araña, sin duda, de que son millones y millones de dibujantes, millones y millones de escritores a través de todos los años, que todos tienen que buscar la manera de coordinarse para que ese tipo de cosas no brinquen, porque ya sabemos cómo son todos los fans, porque todos somos fans, y cada vez que colorean mal algo, se les olvida poner algo, si no le buscan la justificación o la excusa uno o dos números después, bueno, la gente grita y empiezan el hate mail, y empiezan los twitters, y empiezan, bueno, déjame decir, yo trabajando en un programa de radio, hijo, cada vez que me confundo, él es el primero que empieza a burlarse de mí, después todos los demás. A ver, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? A ver, Carmix. Hablando de Humberto, en el último número que dibujaste, no este, el anterior, había como easter eggs o cameos por ahí. ¿Sí es ese Sandy, el que andaba por ahí volando? A ver, rápidamente, más tengo que, es que si no, hay que, como es podcast, hay que grabar todas las preguntas, ni modo. Hablando de los cameos del número anterior de Spider Island, que si sí aparecía Stan Lee y si sí apareces tú en esas páginas. Tengo el mal gusto de aburrirme mucho trabajando, y entonces pongo esos easter eggs frecuentemente. Pues yo te podría sugerir Ahí tengo una lista de los que me acuerdo ahorita. O sea, por ejemplo, en la serie de Big Time puse a la banda de ¿cómo se llama el programa este? The Big Bang Theory, para beneplácito de Warner. No sé si precisamente por eso el rotulista cubrió todos los personajes con un diálogo ahí. Hubiera estado muy muy divertido que aparecieran. Bueno, Max, el dueño de Horizon Labs, está por supuesto basado en Sergio Aragonés. Bajo con su venia, por supuesto, yo hablé con él, le pedí permiso, y yo quería que inclusive el cabello fuera negro, para que fuera totalmente la referencia hacia Sergio, pero bueno, fue una decisión ya ahí de editorial que el hombre tuviera cabello ahí rojo, pero bueno. ¿Qué más? Dibujé a Wally por ahí, o sea, ¿dónde está Wally? Pues, sobre todo que dibujé tantas multitudes, ahí sale Wally. Dibujo a mis amigos, ¿no? Me gusta dibujar a mis amigos, a Paco Herrera, al Pato Delgado. Pato Delgado, que es mi colorista de muchos años, a Leonardo Lea, que es que me enseña mis libros y todo este rollo. Yo me dibujé, no porque yo quisiera, a mí no me gusta hacer este tipo de cosas, me parece, no sé, se presta para que la gente piense, ay, qué tipo tan así, pero Dan me pidió que me dibujara en la página. Está escrito en el plot, quiero que por favor en esta escena te dibujes tú. Entonces, bueno, lo hice. Claro que está padre, pero yo sí entiendo que la gente no tiene por qué saber ni por qué entender lo que está pasando atrás, y es muy muy lógico pensar que la gente en general piense, bueno, es este momento de divismo de este cuate que, pues, como lo pueda hacer, lo hace, ¿no? No es así. Y bueno, hago ese tipo de cositas. No siempre lo hago, a veces pienso que debería hacerlo más porque es divertido. La gente como que ya empieza a buscar ese tipo de cosas y es una manera de poderte comunicar con tus lectores, con la gente que busca tu trabajo, ¿no? Porque ya sabe que de alguna manera les vas a ofrecer algo diferente, como si aparece Stan Lee. Tuvimos un problema ahí porque inclusive pensamos en borrarlo, no sé por qué no se borró. Stan Lee, su efigie es una marca registrada y no pertenece a Marvel, ¿ok? Entonces había la preocupación de parte del editor que pudiera generarse algún problema. Inclusive atrás de él, vuelve a salir Sergio Aragonés, pero en chiquitito detrás de él. Y así, ese tipo de cosas, bastante. Pues me gustaría aprovechar que estás aquí y que se está grabando para que te dé mi permiso de usarme en un Easter egg. Si quieres, puedes usar no solo mi rosa, también mi tatuaje. Tal vez tendrías que cambiarlo un poquito para que es marca registrada, pero tienes todo mi permiso implícito. ¿Qué? ¿Algo ahí por ahí? Para quien no haya visto el cameo, Humberto es el primer habitante de Manhattan que pierde sus poderes a manos del Antivenom. Sí, está chido que estaba. A ver, ¿alguna pregunta más por ahí? A ver. Era sobre lo mismo, Mauricio Matamoros es un personaje. Ah. Lo atamos ahí en Cultura Cómica. No. A ver, entonces la pregunta es si Mauricio Matamoros es un personaje dentro de Spider-Man. No, bueno, sucede que Marvel ha retomado esta buena costumbre de publicar las cartas de los lectores. Eso me parece que es bastante chido. Sucede que justamente en este número, o en el anterior, no me acuerdo, publican la carta de Mauricio Matamoros, que es el curador o algo así de la Cineteca Nacional, y aparte ponen su foto, bien nerd el cuate. Está, hay más o menos lo he platicado un par de veces con él, pero bueno, es un hombre que gusta mucho y que es muy fan de los cómics, y la verdad fue como un momento padre. No sé, te soy sincero, que si influyó de alguna manera el hecho de que yo estuviera dibujando el cuento, porque es un mexicano y otro mexicano, bla, bla. Ojalá haya sido así, porque está padre que tomen en cuenta y que la gente sienta que no necesitas necesariamente ser o vivir en Estados Unidos para que la empresa te considere, ¿no? Eso está padre, eso me gustó bastante. Sí, esto es porque en la página de cartas pusieron una promoción, querían que los fans escribieran para demostrar qué tan fans eran del personaje. Entonces lo que querían es que demostraras de qué forma influía Spider-Man en tu vida diaria. Al parecer Mauricio en su carta puso que él es el curador de la biblioteca de la Cineteca y que él está todo el día leyendo y metido entre libros, entonces lo que hace para relajarse es leer Spider-Man en su tiempo libre. Entonces la foto de Mauricio, está Mauricio frente al edificio de la Cineteca con un ejemplar de Amazing Spider-Man. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Bere? ¿Vas a dejar que se vaya Humberto sin que lo agredas como la vez pasada? ¿Sí? Ok. Le da pena aparentemente. ¿Algo más? ¿No? A ver. Estás muy cerca. A ver, dilo al micrófono para que no tenga que repetirlo. Que si después de Spider-Man te gustaría seguir dibujando Spider-Man. Yo espero que la gente quiera que siga dibujando Spider-Man, sí. Yo tengo un contrato, por supuesto, con la compañía. Ellos tienen total libertad de pasarme a otro título. Ya les pedí que no lo hicieran. Digo, esa es mi petición. Por supuesto, ellos deciden al final lo que quieren hacer, perdón. Mi idea, de hecho, es quedarme en el Hombre Araña. Les puedo comentar dos cosas. O sea, el año que entra viene dos cuentos importantes. El número 700 y el número de aniversario. Y lo que te puedo decir es que los dos voy a dibujar yo. Eso es seguro. A ver, tú tienes una pregunta. ¡No lees cómics! Respecto a esto, vaya. Estás dejando en claro tu gusto por Spider-Man, tu deseo de estar en Spider-Man. ¿Hay otro personaje en Marvel que tú dijeras, quiero hacerlo en un futuro, que me gustaría ser determinado personaje? Sí, por supuesto. En general, los personajes de Marvel, como les comentaba hace rato, los siento más cercanos que los de DC, ¿no? Pero alguno en específico. Pero fuera de lo, o sea, Psico de Norma Araña es una situación de gusto totalmente personal y que sí me genera otro sentimiento diferente al resto de los personajes. Del resto de ellos ya no tengo una preferencia clara, ¿no? Me divertí mucho trabajando en Hombres X. Me gustaría, por ejemplo, hacerlos perdón. Sacaron una animación que se llamaba New Avengers o Young Avengers, no me acuerdo, que eran el, ¿cómo? Next Avengers, claro. Este, el hijo de Capitán América, el hijo de Storm y de Chalaya, ¿cómo se llama? ¿Chalaya o...? Chachala. Bueno, ese cuate. Este, la niña, la hija de Thor y el hijo de... Hawkeye. De Hawkeye y tal. Y el de la... Pym y... Ah, ¿no? Exacto, sí, sí. Y también estaba Hulk y viejo. Sí. Ese, esos personajes me gustaría dibujarlos, sí. Que ya son parte de la continuidad, gracias apareció. A gracias a Brian Michael Bendis, que es igual de nerd que yo. Sí, aparecieron en Heroes Stage, creo, ¿no? No, salieron este, en Avengers. Sí, pero en esta saga de... Heroic Age. Sí, fue los primeros números de este de Avengers. A ver, algo que se me había ocurrido, algo que también estaba hablando cuando estábamos a punto de entrar, algo que a mí me encanta... son cuando los personajes cambian de traje, o sea momentáneamente, ¿no? Cuando los cuatro fantásticos se fueron de azul y blanco a negro y blanco, no que era negro y azul, perdón, a blanco y azul, a blanco y negro, que eso me encantó. El Hombre Araña cuando se cambió a su traje negro, etcétera, etcétera. El Batman cuando se volvió Azrael, etcétera, etcétera. Entonces aquí he notado que en lo último que es dibujado del Hombre Araña siempre hay rediseños, y rediseños pues muy normalones, y unos rediseños que se van totalmente al otro lado, como el cosplay de Tron que está usando este el Hombre Araña en la serie de Big Time. Y ahorita también vi en los anuncios o en el promocional de Spider-Island que varios héroes están usando diferentes trajes del Hombre Araña que él ha usado, y unos totalmente nuevos. Y en el caso del personaje de Dagger, tiene un traje, digamos, similar al suyo, nomás que le agregan algunos huequitos más para que la gente compre Cloak and Dagger Spider-Island, obviamente, porque ya está más desnudo aún el personaje, y también para emular el símbolo del Hombre Araña. ¿Te agrada rediseñar trajes? ¿Te dicen que cómo quieren que los rediseñes? ¿Tú propones cómo va todo este rollo de los rediseños? A diferencia de Jim Lee, creo que uno de mis fuertes es rediseñar este traje. No puedo decir absolutamente nada, porque ¿qué onda con la mujer Maravilla no mostrando las piernas? Estamos de acuerdo, por favor. ¿Qué onda con todos los de la JLA? ¿No viste lo de las piernas? Los pantalones son retráctiles. Puede ser short o puede ser pantalón largo. ¿Ah, sí? Hay que samforizar la ropa. Por la explicación de Jeff Jones, los pantalones son retráctiles. Hay que samforizarla, ¿no? Como, así decía cuando yo era chiquito, para que no se encoja. No, déjame decir, sí, es bastante triste lo que hace este Jim Lee. Y era muy bueno cuando él hacía los X-Men. ¿Eh? Cuando él hacía los X-Men me gustaba mucho, y cuando le rediseña los trajes a todos los X-Men, que les pone trajes muy similares a los que usaron al inicio de su carrera, y después cuando ya son las dos historias con los dos equipos, el equipo azul y el equipo dorado, le rediseña todos los trajes, y curiosamente, aunque sí tenía demasiadas fajas por todas partes, me gusta mucho el rediseño de Cyclops, pero estoy enamorado de Cyclops y eso es otra historia. Aquí yo soy como chiste, tú trabajaste con Jim Lee. ¿Hay una buena relación entre ustedes? ¿Esto es meramente crítica a su trabajo o hay algo más allá? No, las dos respuestas. La primera, sí me gusta mucho. Me gusta mucho rediseñar trajes. Me han dado la confianza de hacerlo. Y eso, la verdad, estos valores agregados que tienes en el trabajo. Porque el trabajo mío es dibujar lo que me dicen que dibuje. Pero ya que en el momento en que ellos te piden que propongas, que tú generes, ¿no? Desde tu escritorio hacia algo que va a quedar, pues en teoría, por lo menos para la posibilidad, por un corto tiempo, pues no lo sabemos, ¿no? Eso yo sí lo aprecio mucho, y le pongo mucho, pues, mucho interés para que quede de la mejor manera posible. En el caso de... me ha tocado rediseñar el Green Goblin, ¿no? Como está, ya por supuesto cada quien le pone de su cosecha, pero el nuevo diseño, los nuevos diseños de Green Goblin que salen ahora están muy basados en lo que yo originalmente hice, ¿no? Y eso lo agradezco muchísimo. En Peter Parker Spider-Man, ¿no? Comenzamos con rediseñé también el Doc Octopus, bueno, ahora porque ya es como un robot bien raro, ¿no? Algo bueno, el Hobgoblin, por supuesto, y ahora los trajes del Hombre Araña. Está muy padre porque, bueno, trabajando en los laboratorios estos, tiene la oportunidad de hacer trajes diferentes para enfrentar a villanos diferentes. Esa es la idea. Es más o menos como el Batman de los 60s, ¿no? O la Mujer Maravilla que giraba y tenía diferentes trajes para diferentes ocasiones. Ahora lo está haciendo el Hombre Araña ahorita. ¿Batman de los 60s? ¿Existía? Wow. Bueno, sí, no nos gusta admitirlo, pero sí. Ah, sí, exactamente. No, esa es la idea justamente. Y bueno, la cosa con el traje de Dagger, que hacia ahí vamos. En todos los, el resto de los personajes tiene trajes que el Hombre Araña había utilizado en otra, en otras circunstancias, ¿no? Ajá. Inclusive algunos traen el traje que diseñó Alex Ross para la película. Ni siquiera es un traje que él haya usado, pero bueno. Tomé todas esas referencias diferentes porque tampoco es que hubiera muchos trajes diferentes. Para ponerle uno a cada uno, uno que fuera así, totalmente diferente. En el caso de Dagger, lo único que hice fue utilizar la greca que ella tenía y hacerle una araña en lugar del la cosa de la del puñal que trae aquí, ¿no? Okay. Nada más, pero no tiene ninguna, esta portada en particular es totalmente icónica, no tiene ninguna relación con la historia en cómo va, porque bueno, cuando leas la historia, cuando lean la historia van a ver que al final los personajes nunca se disfrazan del Hombre Araña, obviamente. Y bueno, la relación con Jim Lee, perdón, estoy tratando de agarrar hacia el aire. No, como les dije antes que nada, yo respeto muchísimo a la gente con la que trabajo y por supuesto respeto más a la gente que a la que yo considero pilares de la industria, ¿no? Y Jim es uno de ellos. Jim es un tipo sumamente serio, pero muy cordial, por lo menos así lo ha sido conmigo. Y al final, bueno, mi comentario sobre el diseño de personajes es porque antes que ser un dibujante, fui un fan, o soy un fan, ¿no? Y en ese sentido, tengo el mismo derecho y la misma opinión que cualquiera de ustedes en decir, esto me gusta o esto no me gusta, como sucede con Mark Bagley o como sucede con Alex Ross. A mí Alex Ross no me gusta. Me parece que es un gran artista, ¿no? Retratista. Pero a mí no me gusta ver a los superhéroes así, pues. Pero bueno, no quiere decir que sea malo, simplemente que cae en ese rollo del gusto personal. Jim Lee es un gran artista, es un tipo visionario. A mí, o sea, me gustaría algún día llegar a ser como Jim Lee, así lo puedo ver, porque es un hombre sumamente inteligente y que ha sabido mover las fichas de tal manera. O sea, imagínense que es un cuate que empezó dibujando Punisher, creo. Alpha Flight. Imagínense Alpha Flight y ahora es el que toma las decisiones en DC Comics. O sea, es un gran camino recorrido y creo que es un, por lo menos para la gente que nos dedicamos a esto, es un ícono a seguir, pues, ¿no? Definitivamente. No, también Quesada empezó dibujando Question Quarterly y ahorita pues él es tu jefe, ¿no? Es el que está encargado de todo. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿No? De plan, a ver, Carnix de plano ya dijo, yo si voy a estar aquí, todas mis dudas. A ver, vamos. Aprovechando, bueno, si te puedes tratar un poquito el trabajo como de autor, un poquito fuera de Spider-Island. Sí, se puede. Lo de Fairy Quest fue limitadísimo. ¿Va a reeditarse? ¿Saldrá algo más por ahí? Porque yo la verdad me quedé sin. Pues básicamente, Carnix, su pregunta es, ¿qué rollo con Fairy Quest? A ver. ¿Te dolió? No, al contrario, es... Me agradezco de hecho la pregunta. Les voy a explicar un poquito el contexto y luego lo que la respuesta a tu pregunta. Hace ratito les comentaba que yo estaba trabajando en una empresa, en una editorial francesa que no funcionó. Bueno, el proyecto que estaba haciendo era justamente Fairy Quest. Tuvimos problemas graves, acabamos terminando el contrato con ellos y Fairy Quest se encajonó por 2 años. Y bueno, intentamos de diferentes maneras, con diferentes editoriales, traerlo a la realidad, porque yo ya había presentado un sketchbook de los personajes y me parecía que lo mínimo que yo podía ofrecerle a la gente que ya había hecho el favor de comprar el libro era pues intentar de alguna manera sacar la edición, aunque hubiéramos tenido tantos problemas con esta gente. No, nunca hubo alguien que nos diera un plan de trabajo que nos pareciera mínimamente equitativo, ¿no? Todos obviamente te quieren tiburonear mal plan y eso no me parecía justo y por eso decidimos que o era bien hecho o no se hacía. Total, Bueno, no sé si algunos sabrán que yo edito cada año un sketchbook de mi trabajo, que lo hacemos de manera literalmente casera. O sea, lo pagamos con nuestros ahorros del año, lo hacemos con una editorial, o más bien con una imprenta, ni siquiera es una editorial. Nos ponemos un logo para parecer algo más formal, pero somos nosotros los que lo hacemos, ¿no? Leonardo Lea, Paco Herrera, son mis amigos y compañeros y secuaces en todo este rollo. Y cada año hacemos una cosa así. Entonces, bueno, teníamos listo el presupuesto, digamos, para el proyecto de este año que está corriendo. Generalmente hacemos un sketchbook. Y dije, bueno, ¿por qué? O sea, si ya tengo este libro, porque el libro estaba terminado, el libro de Craig Quest estaba ya terminado. Ya lo tengo hecho. Es un dinero que ya nadie me va a pagar, pues. Y bueno, por lo menos me gustaría, sí, cerrar el círculo de este camino tan doloroso que se llama Fairy Quest y poderlo poner por fin en las manos de la gente para quienes originalmente estaba pensado que es para los lectores, ¿no? Y así lo hice. Desgraciadamente, en ese contexto, yo no puedo publicar más de lo que mi presupuesto me permite, que son 1,000 libros, o sea, mis sketchbooks, ustedes, los que los hayan podido ver, de esos publico 1,000 libros al año. Y esos 1,000 libros me alcanzan para todo el año, porque yo voy a las convenciones, y en las convenciones vendo los libros, y ahí la gente, en el mejor de los eventos, digo, me compra, no sé, 100, 200 libros, pues, ¿no? Que San Diego, que es la más grande, pues, ¿no? Entonces mi expectativa, por supuesto, trabajaba en ese mismo sentido. Afortunada y desafortunadamente, ¿no? En esta ocasión, el libro se vendió todo en San Diego. Tenemos 1,000 libros, y afortunadamente la gente nos lo pidió de tal manera que se acabó todo. Entonces, lo que te puedo decir, lo que les puedo compartir si a alguien le interesa, aparte de ti, escuchar esto que voy a decir, es: para Festo vamos a hacer una segunda edición y vamos a traer 200 libros a México, solamente 200. Probablemente sean más de los que la gente quiera comprar, pero lo que te puedo decir es que sí va a haber libros disponibles. Esta es una primicia, no lo había dicho, mi intención, créeme, era ponerlo en Twitter cuando estuviera esto, porque pues es algo obviamente que trabaja en ese sentido y es importante para mí que la gente lo sepa a través mío, pero bueno, aprovechando el espacio, sí va a haber estos libros, ya se están trabajando, ya se están imprimiendo, y bueno, si no pasa nada grave, deben estar a tiempo para hacer esto, que es el 11 y 12 de noviembre, no, perdón, 12 y 13 de noviembre en el Centro Cultural de España. Entonces, si gustan ir, pues ahí estarán los libros a la disposición. Y la entrada es libre, ¿no? La entrada para Festo Comics va a ser... Nos pueden gastar el varo en los... Directo en los cómics, ya es tú. Qué bueno que mencionas ahorita de esto, de los cómics. Tal vez nos estamos saliendo un poquito, pero creo que es importante, especialmente en septiembre. Como todos sabemos, ya existe el cómic digital. Y como saben, lo podemos encontrar todos gratis, aunque gente como yo jamás haría eso. Lo podemos encontrar todo gratis por internet. Tanto Marvel como DC ya está vendiendo sus propios cómics. Y de hecho, lo que... trató de hacer DC con ese relanzamiento para marcar también el día era que el cómic iba a salir en venta digital el mismo día que se vendía en sólido. Esto obviamente del cómic digital está afectando muchísimo a las dos grandes compañías, porque ya mucha gente prefiere comprar sus cómics de manera digital o bajarlos ilegalmente de internet, que no se los recomiendo ni uno que está estado. Entonces, ¿cómo está afectando eso? No solo ya a las editoriales grandes, a ti como dibujante, porque lo que tú me estás mencionando de tu sketchbook, es muy fácil que cualquiera de esos muchachos lo haga, yo seguro que ni uno de ellos lo haría, incluyendo el mismo Carly, lo escanee todo, lo sube a internet, y ya. Todas las personas que lo quieran hacer ya no tienen que ir a Festo Comics, ya no tienen que ir a San Diego, ya no tienen que recurrir a ti o a nadie más, ya lo pueden bajar y repartirse con sus amigos. ¿Cómo te está afectando a ti el caso este? Pues hasta ahorita no me afecta, o sea, al final, como te digo, tampoco es que mi producción sea tan grande y es una cosa casera que vendo literalmente cuando voy a una convención. Entonces, la gente que va a la convención y que va buscando comprar sketchbooks, pues lo que quiere es, aparte por supuesto de comprar el libro, es compartir ese momento contigo, ¿no? Hay gente que solamente llega, recoge libros, lo que vos y se va, uh-huh. Pero hay gente, afortunadamente en la mayoría de los casos, que te pregunta cosas, quiere tomarse la foto contigo, como te digo, es compartir ese momento, ¿no? Y creo que en ese sentido no hay manera que ningún otro medio pueda sustituir esa parte que es la interacción con la persona, ¿no? Entonces, digo, si yo tuviera un editorial grande y que viera las pérdidas a través de eso, pues sí me preocuparía, pero te vuelvo a decir lo mismo, no me afecta en nada porque hace este tiraje tan cortito que hacemos simple, va a parecer ridículo que lo diga porque obviamente es un libro que vendemos, claro, pero yo lo veo como un regalo para los lectores así hardcore, pues, que es la gente que va a una convención a verte a ti. Pero también más, no solo me refería a esa parte, también me refería a la parte de alguna vez cuando yo estaba trabajando en la quinta dimensión, tú fuiste el invitado, y dijiste que lo que más te gustaba dibujar era Wolverine, porque como era uno de los cómics que más se vendía, te pagaban mucho mejor. Obviamente ahorita, aunque se esté vendiendo mucho Spider-Man y más que nada como ya vienen dos sagas, pues obviamente más gente compra nomás por coleccionismo, ¿está afectando lo que te está pagando en Marvel o se ha logrado al menos mantener el nivel de ventas Marvel para no bajar tanto? Bueno, lo que pasa es así. Mi sueldo no cambia por dependiendo qué tan bien o qué tan mal se venda. Nosotros tenemos un tabulador por trabajo y en ese sentido te manejas. Ahí no cambia nada. Lo que cambia, por supuesto, son las regalías. En el caso de Wolverine, claro, es un personaje que por sí solo genera regalías. Pero la crisis en general de Estados Unidos y también la crisis de la industria editorial, ¿no? Al verse como desviada hacia otros medios más masivos, pues ha reducido la expectativa de ventas y por supuesto también reduce la expectativa de regalías, ¿no? Claro. No me preocupa tanto porque mientras yo siga trabajando todos los días tendré que comer, eso no me afecta para nada, me afectaría si no trabajara, pues. Claro. Las regalías son este dinero extra que te cae pues como un bono a tu trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero yo nunca lo estaba esperando, esto no me afecta tampoco, si llega está increíble, pero si no llega no me preocupo para nada. Sí, yo como actor, para todas las personas que no saben, también soy actor, además de este programa todos los miércoles de 5 a 7 a través de tu radio online.net, es divino cuando te recibes regalías, porque trabajas todo un día, pasan 6 meses y te hablan, hoy vamos a poner otra vez el comercial y ahí te va a tocar lana, y yo, ¿en serio? Y es magnífico, porque a veces tocan comerciales que te pagaron 2,000 pesos y entonces te dan otros 2,000 pesos, ¿no? Pero a veces te pagan un poquitito más, entonces es mucho más lindo, las regalías son la onda. ¿Alguna otra pregunta? Porque además a ver, Chicken Master tiene algo que decir. ¿Qué pasó? Okay, el Chicken Master pregunta, ¿qué es lo próximo que viene de ti? Y si tienes una historia en particular fascinada, que te fascina del Hombre del Año. ¿Una historia que yo haya dibujado o una historia que haya...? Bueno, yo creo que Kraven's Last Hunt es como de las historias más padres que yo he leído, no solamente del Hombre del Año, sino de cualquier otro cómic. Y bueno, lo que sigue conmigo es, con suerte, seguir en el Hombre Araña, ¿no? Yo termino, antes de venir para acá, terminé la página 15 del 672, que es la última parte de Spider-Man. Yo tengo que acabar esto la próxima semana. Y después, bueno, no voy a platicar lo que sigue, pero bueno, voy a hacer el Hombre Araña. Pero lo que les comentaba, o sea, el año próximo vienen dos eventos importantes, en lo que es la continuidad del personaje, el número de aniversario por los 50 años y el número 700 que justamente él platicaba con mi editor y me dio la gran noticia para mí, ¿no? De que él quería que yo dibujara ambos títulos, cosa que que la verdad me hace sentir muy feliz y muy orgulloso. ¿Algo? A ver. Entonces, ¿qué pasa con los sketches de todos los títulos de que entregan? De los originales. El arte original para el cómic. ¿Qué es lo que sucede con él? ¿Los originales, dices? Los vendo. Entonces, si a alguien le interesa, pueden escribir a Culture Vandal, que está en inglés, que es se escribiría en español como Culture Vandal, con V, @hotmail.com. Él es mi corredor de arte, por decirlo así, y él te puede dar precios de cualquier cosa que quieras. Sí, no, tú vas, dices, a ver, del cuento tal, quiero, me interesa tal página, y él te dice, cuesta esto. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Algo más? A ver, perdón, lo siento mucho, Lioco, pero el joven, y además es una linterna verde. A ver, ¿qué pasó? ¡Ey! Yo sigo un poco a Edgar Delgado, me gusta su trabajo, y vi que trabajaste en el Look 1, las primeras 3, 4 páginas. ¿Es solo por esta ocasión o vas a estar haciendo con él? Entonces, ¿cuál fue la pregunta, perdón? El trabajo de Ultra Doc, que tú colaboraste, Humberto. Ajá, mira, no me gustaría, porque lo hago gratis. Y como toda la gente que me odia sabe perfectamente que yo no trabajo si no cobro. Edgar y yo tenemos una relación de muchísimos años. Somos, no solamente es mi, híjole, ¿cuál será el término en español? Iba a decir, pero no es así, ¿no? O sea, tu compañero. Es mi compañero, la verdad, desde Out There. Desde Outer empezamos a trabajar juntos y hasta la fecha, y tenemos una relación no solamente, como digo, de trabajo, sino de amistad, más allá de cualquier cosa. Y cuando estaba replanteando sacar a la venta Ultradoc, me pidió que si le podía ayudar a hacer pues estas tres primeras páginas, o es un beat, ¿no? En el cuento, ni siquiera es que yo lo haga. El cuate que dibuja, creo que dibuja mejor que yo, la verdad. Y bueno, pues sí, o sea, yo encantado de la vida. La verdad es que primero le agradecí mucho que me lo pidiera, porque yo sé, yo conocía a Edgar cuando venía a Las Conques y vendía su ultrapato. Y desde ahí empezamos a tener, estos como encuentros y desencuentros en la vida, ¿no? Hasta que ahora somos muy buenos compadres, pues. Entonces, el hecho de que me pidan participar en algo que yo sé que no solamente tiene la importancia como un producto, sino como algo personal, la verdad es que se agradecía en el alma, y pues ojalá que se pueda. El problema no es que lo haga, pues lo hago encantado de la vida. El problema en realidad es el tiempo, porque obviamente si alguien sabe perfectamente mis horarios de trabajo y mis cargas, etcétera. Entonces, yo, créeme que si sale la oportunidad y ahora sí que los astros se organizan y todo, seguramente era algo más. Ojalá que sí sea. Y el cuento está muy padre, la verdad. Está muy bonito, quedó muy padre. Dos preguntas. Una, personal de tu colección, ¿cuál es tu historieta, tu cuento más apreciado? A ver, la pregunta. La pregunta es: ¿cuál es el tesoro de la colección personal de Humberto? Tal vez sería. Probablemente este número. No recuerdo cuál es el número en realidad de los cuatro fantásticos de la historia que les platicaba hace ratito. Porque sí, para mí fue este momento de decisión de vida, ¿no? Pero seguramente ya está todo maltratado por el sol y todo ese rollo. Pero hace como 3 años, en una convención, justamente platicaba lo, esta cosa que platicaba Sarito, de el compartir el momento con la gente que compra tu trabajo. Y yo les platicaba esta onda de Arthur Adams y todo. Al final de la convención, resulta que en esa convención estaban tanto Arthur Adams como Walter en la misma convención. Y yo aprecio mucho tanto a Walter como, más sobre todo a Walter, con el que tengo, si a alguien le debo mi carrera, créeme que es a Walter Simon. Él fue el que me llevó de la manita así a Malson Media junto con John Boca, ¿no? A que dijera, y le dijeron a Dennis Cowen, a ver, siéntate a ver el trabajo de este mono. Y porque era Walter Simonson y John Bogdanoff, Dennis Cowen se sentó a ver mi trabajo. Entonces, en gran medida le debo mi carrera a estos dos personajes. Pero bueno, entonces resulta que llega el final de la convención y este chavo compró el compendio de los tres números estos de Monsters Unleashed. Fue con Arthur y con Walter y les pidió que me firmaran el cuento. Entonces la verdad fue un momento bien padre, porque yo estoy seguro que cuando este cuate fue a pedirles la firma para el cuento, no solamente fue y les pidió la firma para el cuento, ¿sí? Fue y les dijo, vengo de hablar con Humberto Ramos y ta ta ta ta ta. Y yo creo que eso te llena mucho, porque yo estoy seguro que el momento en que este chavo les platicó tanto a Arthur como a Walter, ellos sintieron como alegría. Y te lo digo porque yo lo he sentido. Perdón que me esté desviando de la respuesta, pero les platico esta anécdota. Ustedes conocen a Steve McNiven, seguramente. ¿Sí, sí? El artista de Civil War. El artista de Civil War, exactamente. Un día estaba en una convención yo y venía caminando y se me cruza un cuate y me detiene y le dice a la esposa, este es Humberto Ramos. Dije, ah, pues mucho gusto, no sé qué. Y me dice él, yo soy Steve McNiven. Yo, mira, y en realidad es normal que, aparte yo soy bien idiota para reconocer gente, ¿no? Pero es muy común que no conozcamos a la gente por su cara, sino por el trabajo, ¿no? El nombre, por supuesto, lo conocía, ¿no? Y le dije, ah, pues, mucho gusto, ta, ta, ta. Y entonces le dice él a la esposa, él es la persona que te dije que vi, cual, ta, ta, ta, ta. Y entonces empezó a contar una historia donde yo, en algún momento de su carrera, o en el rollo de que estaba buscando entrar a la industria, me llevó su portafolio y para que yo lo viera. Y según lo que le dijo a la esposa, yo le dije cosas pues muy lindas, no me acuerdo la verdad, ¿no? Porque eso pasa mucho. Y le agradecí mucho el momento, me hizo muy feliz. Son esos pequeños triunfos que la verdad hacen que tu trabajo no valga solamente por el hecho de que te pagan X cantidad o cada mes o cada quincena, ¿no? Sino porque en realidad estás generando movimiento y en el mejor de los casos bienestar para alguien más. Eso es lo que yo busco en mi carrera. Cuando pasó esa situación con Walter y con John, que me llevaron a trabajar a Malson, cuando me contrataron por fin, yo le hablé a John y para agradecerle. Me dice, y yo le dije, no sé cómo pagarte lo que hiciste por mí. Y me dijo él, págamelo haciendo lo mismo por alguien más. Y eso que he intentado hacer hasta ahora, ¿no? Digo, seguramente habrá alguien, porque los hay, ¿no?, que dirán, Humberto es un ta ta ta ta ta ta. Ahí está ella. Está bien, no. Puede decir que no le guste mi trabajo. Yo eso ya lo platicamos yo. Claro, eso ya lo platicamos, pero igual hay gente que dice, es un pesadísimo, etcétera. Pero créeme que en mi cabeza siempre está buscar o digamos que hacerle el camino más corto a alguien que yo veo que tiene talento. Al final desgraciadamente pasa por mi apreciación personal, ¿no? Ojalá y pudiera tener una mente más abierta y más visionaria y poder ver cosas que yo no soy capaz de ver en este momento. Pero si de pronto, porque me ha pasado con mucha gente, ¿no? Llega alguien a quien jamás en mi vida he visto y veo que el trabajo es de verdad impresionante, voy y le digo, a ver, espérame. Me ha pasado mucho en la Comic Con, sobre todo, así de, voy y le toco ahí en el stand de Marvel, tienen un cuartito secreto, ¿no?, donde están los editores. Les toco y le digo, tal o cual, dependiendo que no esté ahí, le digo, por favor, ¿le pueden hacer favor a este chavo de ver el trabajo? Sí, no sé qué. Eso es muy importante, porque cuando un dibujante va con los editores y les pide que vean, ya los editores lo ven con otros ojos. Y yo me voy. Dije, bueno, pues mucha suerte, éxito, ojalá que lo que les puedas mostrar les interese. Yo no puedo hacer nada más, porque en realidad no puedo hacer nada más. Y ya, y me voy, y nunca más vuelvo a saber de ellos, ¿no? Quiero pensar que alguno de ellos haya tenido suerte y conseguido el trabajo. Probablemente en algún momento me daré cuenta. Pero si no, bueno, tampoco pasa nada. ¿Y tenías otra pregunta? Es como decía Carmen, con respecto a Federico, bueno, ya le eché un ojo, que queda en continuación. Entonces, ¿quieres saber qué sigue después de qué pasaría después con Curse Square Quest? ¿Con la historia o para la publicación de la historia? La publicación, porque como se queda en continuación, okay. El año que entra en el Colón va a tener el tamaño de la luz. Ok, mira. ¿Te mentiría si te dijera que va a ser el año que entra? Me encantaría decirte que sí. Pero como ya les platiqué y les puse un poquito en contexto, es un trabajo que hago literalmente en mi tiempo libre y que nadie me paga. Si pudiéramos encontrar una ecuación donde alguien pudiera pagarlo, y créanme, no lo digo porque soy mercenario ni mucho menos, pero pues yo vivo de esto, pues, ¿no? Ojalá y tuviera la capacidad de hacer suficiente trabajo en un día para decir, ok, en las mañanas me chuto el hombre araña, me pagan, no hay bronca, y en la tarde me puedo dedicar a hacer mis proyectos. No puedo, no tengo esa capacidad física, mis habilidades no me dan para eso, pues. Si pudiera, lo haría, pero no es así. Entonces, tengo que buscar los huequitos en el calendario para irme haciendo páginas, pues, ¿no? Entonces, ¿saldrá? Sí. La respuesta es sí. En la Comic Con del año que entra, me encantaría que así fuera. La respuesta es poco probable, ¿no? Pero justamente Paul y yo acabamos de pasar unos días platicando mucho sobre el cómo y el qué y hacia dónde. Pero nuestra intención, por supuesto, es terminar la historia. Desafortunadamente, veo que solo tenemos 6 minutos más para esto. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias a todos. Espérate, algo quiere decir el Chicken Master, pero en lo que él se prepara, sí, en lo que él se prepara, yo nomás quiero decirlo. ¿Qué? ¿Tienes una última pregunta? A ver, dilo. ¿Por qué te esperas hasta el último? ¿Faltan? Bueno, está bien, ya, a ver, dilo. Para cerrar. Perfecto, a ver. A ver, les prometo que todos los que traigan sus cuentos se los voy a firmar. Ahora, tengo que irme porque tengo otras cosas que hacer con la familia. No puedo hacer sketches porque entonces me llevaría toda la tarde, ya me conozco. Pero los que tengan sus cuentos, con muchísimo gusto se los tengo. Claro que sí. ¿En serio? ¿Sí, sí puedes? Digo, porque quedó claro, ¿no? Que el joven nos estaba dando un pequeño espacio para estar aquí con nosotros. Quiero firmar con mucho gusto. Claro. ¿En serio? Sí. No abusen, por favor. Lo dijo. No sean abusivos, en serio. ¿Ves cómo metes el desorden, Andrés? Última vez que vienes acá, castigado. Pero no sean abusivos, por todos los santos, en serio. Sí, relájense. No sean abusivos, por favor, porque en serio, él me dijo que nomás estaba dando este pequeño espacio porque tiene mucho trabajo, es poeta y tiene que estar con su familia. Entonces, por todos los santos, no lleguen con 20 como si los vea en eBay. Si los veo cualquiera en eBay, en serio voy a enojar, que sean personalizados todos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir. ¿Cómo la gente, cómo te puede encontrar? ¿Algún gol que quieras dar? Bueno, obviamente Spider-Alan por todos lados, cómprelo. ¿Una foto? Sí, sí, sí, claro, un segundito más que no nos dejamos cerrar. Entonces, ¿a dónde pueden encontrar tu arte y todo? A ver, los que quieran comprar originales, a Culture Vandal, ¿no? Con V, @hotmail.com. Hotmail. Los que quieran seguir mis tarugadas y mis peleas con el pato en Twitter es Humberto-Ramos. Y tengo una página de Facebook que visito bastante, ¿no? Es Humberto Ramos Comic, creo. Y ¿qué más? Voy a estar en Festo los dos días, ¿no? Vayan a Festo, créanme que va a valer la pena. ¿Las fechas, perdón, de Festo? Es noviembre 12 y 13. ¿Y qué más? Tengo una página de personal que es humbertoramos.com, a la que nunca voy, pero prometo empezar a ir ya pronto. La queremos rediseñar y todo el rollo, pero bueno. Y bueno, por favor, compren los cuentos de Marvel, y si pueden, pues compren el mío, que sería mucho mejor, ¿no? Muchísimas gracias a todos, me parece increíble. Muchísimas gracias a ver. De hecho, la información no es que yo en Twitter, su agente, en la semana, el día que subamos la práctica al blog, ahí ponemos toda la información de contacto para quien no haya podido tomar nota. Y como todos saben, Beto es muy, muy responsable y sí tomó toda nota y todo eso. Y estaba a subir los títulos de Monsters Unleashed para que todos los que no han leído la historia la lean. Y acá, nomás para que veas que siempre tenemos cosas que dar aquí. Como yo estaba preparado de que no ibas a dar firma, porque eres abusivo, Andrés. El buen Chicken Master trajo estos dos, ¿cómo se puede decir? Estatuillas, modelillos. Chacharitas. Una es del mazo de Thor y la otra es del escudo del Capitán América. Y es para regalársela a ustedes. Entonces, excepto a Andrés por abusivo. Entonces, a ver, dime una cosa, mi querido Humberto. ¿Te gustaría regalarlos de alguna manera en particular o nomás de Tim Marie de Doping Well? Porque a mí sabes que me encantan las trivias. Una trivia sería chido. ¿Verdad? ¿Del Hombre Araña? ¿Del Hombre Araña? Déjame ir y pensar maquiavélicamente. Ok, vamos a ver. Sí, me acaba de ocurrir una terrible, pero como no sé la respuesta, pues sería horrible. Ya sé. Como todos saben, antes de Brand New Day, One More Day, etcétera, etcétera, el Hombre Araña estaba casado con Mary Jane Watson. La persona que diseñó su traje de bodas es una persona real. ¿Qué le pasó a este individuo? Cállate, ¿pero de qué? Exacto. Lyoko, ¿cuál quieres? ¿Cuál quieres? Cómprate, agárrate el Capitán América y me lo regalas después. No, en serio, ¿cuál quieres? Capitán América, muy bien. Un aplauso para Lyoko, ¿qué? Que supo la respuesta. ¿Tú tienes una? ¿Una trivia por ahí? ¿O ves una trivia? Regala. Ay, bueno. Si tú lo quieres regalar, regálala. A ver, ¿cuál es, mi querido Chicken Master? Cuando a McFarlane le dieron su propio título de Spider-Man, ¿quién lo escribía? Muy fácil. ¿Exacto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? De Thor, muchas gracias. Felicidades. Un aplauso para Karmic, que sabe. Y mi querido Chicken Master, ¿dónde, si les gustó los a mí particularmente es el Capitán América, es para mí un día de estos, ¿dónde pueden conseguir, dónde pueden contactar para que consigan estas cosas? Por el momento nos pueden encontrar en Facebook, en Masterpieces Collectibles. Ahí está todo nuestro catálogo. Pues muchísimas gracias a todos. En serio, un aplauso para todos ustedes. No sean abusivos y escuchen con conexión. Nos estamos viendo. Adiós. Hay una pila que aquí abajo es para tomar fotos con él. A ver. ¿Me regalas otra foto de los tres para pasártela? ¿Esta de arena? Sí. No te puedes quejar. ¿Para qué traes la cosa? ¿Regalar violación? Por favor, no.